Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a El Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 y hoy venimos con un programa de los que nos gusta, esta noche especial saga Fire Emblem. Y debido a la cantidad de juegos que se han lanzado desde sus orígenes en 1990, hemos decidido dividir este programa especial en dos programas. En esta primera parte hablaremos de los inicios y la popularidad de la saga. Pero antes de entrar de lleno en las bondades, de RPG Táctico, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estoy muy ilusionado con este especial. Hoy tocan los juegos, digamos, más desconocidos, principalmente porque fueron los primeros, ya es una saga bastante madura y a nosotros, a los occidentales, nos tocó conocerla bien tarde, creo que con el séptimo juego de la saga, que es también el corte donde hacemos hoy el programa, va a ser el último del que hablaremos. Y nada, es casi como el especial retro de Fire Emblem y es de esos especiales de juegos retro en el que no solo vosotros escucháis lo que nosotros tenemos que decir, sino que nosotros mismos pues aprendemos cosas, detalles y esos detalles que tanto molan, esas leyendas urbanas que aparecieron en su época. Es verdad. Y en fin, yo sobre todo tengo, cuando toque hablar del Thracia 776, también tengo mi pequeña anécdota, por así decirlo. Y en fin, bueno, vamos allá. Bueno, va a ser un programa nostálgico, pero para nostalgia también está el señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Bueno, vais a tener que disculparme porque estoy acatarrado y además hoy es el peor día del catarro, entonces es muy posible pues que mi voz no esté al 100%. Pero bueno, intentaré que eso no afecte demasiado el programa. Y bueno, yo hoy he venido a aprender porque esta es una saga que de verdad no controlaba hasta que empecé a investigar para este especial y estoy deseando escuchar lo que dicen sobre todo Oscar, que es aquí de los más expertos de esta saga, pues para aprender y aprender a apreciarla sobre todo. Gaspar no ha venido con nosotros esta vez porque tenía que trabajar también. Esperemos contar con él la semana que viene, pero tenemos también con nosotros al Mono Cazoide. Estimido. Yo creo que está enfadado, ¿eh? No, sí. Yo creo que está excitado por el programa. Yo creo que de es hoy. Que David le ha puesto el micro bajo y le ha jodido. Y se mosqueó, ¿eh? Y a los mandos de sonido, señor David. Buenas noches a todos. Pues yo, igual que Jorge, vengo aquí a aprender y a ver si me consiguen convencer de pasarme definitivamente esta saga. Lo dudo bastante, pero bueno, cosas peores ya han visto. Bueno, pues ya sabéis, como siempre, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza El Complejo Lambda especial, saga Fire Emblem, parte 1. Pues hoy es un día muy especial, primer especial de la temporada, especial que os debíamos, porque la temporada pasada terminamos dando un poco el inicio con el tema principal, el tema emblemático de la saga Fire Emblem. Algunos ya lo adivinasteis por redes sociales, nos lo ibais escribiendo y demás. Y sabemos que a muchos otros pues os pilla por sorpresa esta saga, en el sentido de que no sois conocedores a lo mejor de esta. Debo reconocer que yo tampoco estoy muy ducho en Fire Emblem, pero gracias a Oscar pues me he metido ahí el máster de Fire Emblem. Y que este es un especial sobre todo promovido por Oscar, además. Porque, bueno, nosotros somos bastante proactivos en el tema de especiales en el Complejo Holanda. Alguien propone un especial y tenemos como norma pues que esa persona lo organice, se convierte en un organizador de especial y entonces lo llevamos a cabo. Y en este caso, pues Oscar ha hecho la labor de, bueno, de selección de juegos, todo esto, y luego los demás pues nos hemos ido informando, ¿no? De este asunto. Así que, Oscar, expectativas sobre este especial, ¿no? Supongo. Sí, aparte, la razón principal es porque salió este año Fire Emblem Fates para 3DS y era un juego bastante, bastante chulo para abarcar en el programa, y ya que pues salía este, pues también podíamos hacer un especial de una saga que realmente no es muy conocida. Normal que no sea conocida en España, porque hasta el segundo juego de Game Boy Advance pues no salieron aquí, sí, tardó, y la gente no los pudo jugar. Tardó muchísimo en llegar. Sí. Y eso que en Japón vendía muchísimo. Vendía muchísimo y son juegos muy, muy queridos por allí. Yo creo que Nintendo, sinceramente, salieron en una época en la que quizá aquí el RPG táctico no pegaba mucho. Y no solo eso, sino también, luego hablaremos de esto, ¿no? Pero Nintendo en esa época, digamos que la división americana y la división japonesa hacían las cosas un poco a su manera cada una. Sí, no tanto como en Sega, pero... Pero metían tijera, ¿eh? Pero sí, aparte eran demasiado selectivos a la hora de traer qué juegos a Occidente y... Pero esto lo comentaremos, ¿eh, Oscar? Luego cuando hablemos del primer Fire Emblem. En todo caso, sí que tenemos una encuesta esta semana, ¿no? Efectivamente, la encuesta que os preguntamos, bueno, aprovechando este especial, ¿qué opináis de la saga Fire Emblem? Y tenemos 5 respuestas. La primera es: me gustan mucho los juegos de Fire Emblem. La segunda es: me gustan pero sin pasarse. La tercera es: nunca los he podido jugar. La cuarta es: no me interesan. Y la quinta: al mono cazoide se la sudan. Así que queremos saber vuestra opinión, queremos saber qué opináis de la saga Fire Emblem. Sobre todo, bueno, pues de estos primeros 7 juegos de los que vamos a hablar, que también es interesante, si tenéis experiencias con ellos, pues que nos las contéis. Y bueno, en el próximo programa hablaremos de los resultados. Los resultados de esta encuesta y ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, me parece que no hay que hacer ningún anuncio más importante. Lo que sí que os iba a comentar es que esta temporada también va a haber concursos, como ha habido todas y tal. Porque sí que es verdad que nos seguís mandando claves, muchos de vosotros, y bueno, la verdad es que se agradece mucho porque así podemos dinamizar algunos concursos para los oyentes y demás. Y bueno, la semana pasada hicimos uno. Recordad que los de podcast podéis participar hasta el día 7, si no me equivoco. Y esta temporada haremos más concursos y más cosas y más asuntos divertidos. Y bueno, con respecto al tema Gaspar, porque ya nos habéis preguntado por redes sociales y todo eso, en el trabajo que está actualmente, pues a veces le toca trabajar los viernes. Entonces, pues bueno, él a priori iba a analizar el juego, el Fire Emblem, la nueva entrega que comentaba antes Oscar. Pero bueno, digamos que montaremos esta segunda parte de especial un poco en base a lo que nos vaya diciendo y todo eso, de cuándo pueda aparecer, porque sí que es verdad que él se había pedido ese análisis. Que es que aquí otra cosa sagrada es que cuando alguien se pide un análisis, pues lo hace, ¿verdad, Oscar? Para él, para siempre. Y exacto, los demás ni siquiera osamos acercarnos a hacerlo. Así que, bueno, no sabemos cuándo será la segunda parte, esperemos que pronto, relativamente pronto. Pero también es una buena idea lo de partir el especial en varias partes, sobre todo porque en esta ocasión pues también hay bastantes juegos, pero también para no hacer todos de seguido y tampoco saturar a gente que a lo mejor pues Fire Emblem pues no le gusta y no le interesa nada. Además, sé también que hay mucha gente que está deseando escucharnos hablar de actualidad porque han sido unos meses bastante convulsos dentro de la industria del videojuego. Ya hablaremos de esto la semana que viene. En todo caso, en el programa de hoy hablaremos de la que probablemente ha sido una de las sagas precursoras de los JRPG de estilo táctico. Estamos hablando, por supuesto, de Fire Emblem, como ya sabéis, y como hemos adelantado antes, en el programa de hoy repasaremos la época inicial, es decir, los orígenes de esta saga y su popularización, especialmente su etapa japonesa, cuando esta saga pertenecía solo a Japón. Y fue una saga originada por un estudio llamado Intelligent Systems, que si hay alguno que no lo conozca, bueno, vamos a hacer un pequeño tutorial básico de quiénes son estos tipos. Bueno, es una compañía que está formada por miembros del Nintendo Research and Development 1. Recordad que Nintendo, en la primera etapa de, bueno, cuando Nintendo empezó a dedicarse a los videojuegos y tal, había, digamos, que tres equipos, ¿no? Estaba el equipo, bueno, estaba este equipo que acabo de comentar, había otro equipo que se dedicaba más a cuestiones de innovación tecnológica, por ejemplo, el videoconsolas y demás, y luego, por último, estaba el equipo de Miyamoto, que sería el equipo de software, ¿no? Pero, bueno, el caso es que esta gente venía de este, digamos, de esta sección de Nintendo, y durante el desarrollo de Intelligent Systems, siempre se mantuvo una estrecha relación con Nintendo y especialmente con Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi, que es increíble lo de este hombre porque mucho hablamos de Miyamoto, ¿no? Miyamoto, esto, lo otro, Mario, Zelda, tal y cual. Pero probablemente Yokoi llegue al nivel de Miyamoto en cuanto a la influencia que él tuvo dentro de la industria del videojuego. O sea, realmente a este tipo le debemos muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Y además, historia trágica, la de Yokoi, porque la verdad es que tuvo una muerte bastante trágica. Un tipo que murió en un accidente de tráfico y tal. A una edad que, bueno, a finales de los 90, ¿no? El tío tampoco era muy mayor, tenía 57 años o 55, por ahí, ¿no? Entonces, pues, se habla muy poco de él. No se le recuerda lo suficiente. Exactamente. Y realmente, este tipo, por ejemplo, es la cabeza pensante de Game Boy. O sea, básicamente, de Game Boy y de Game Watch. O sea, el juego portátil, básicamente, se lo debemos a él. O sea que, vamos, no era moco de pavo. Y un tipo, además, que influía muchísimo en las decisiones de diseño de muchos de los videojuegos de Nintendo, siendo el equipo de Miyamoto, pues, un equipo que habitualmente consultaba al señor Yokoi, pues, cuestiones de diseño muchas veces con respecto a los juegos que iban a lanzar. Por ejemplo, sin ir más lejos, hay una anécdota sobre Zelda. Se comenta que Miyamoto había concebido Zelda, el primer Zelda de Game of Zelda original, como un juego de mazmorras. Es decir, la dinámica del juego iba a ser todo el tiempo mazmorras, diferentes pisos y tal, pero siempre una mazmorra. Y a Yokoi se le ocurrió un poco el tema de, oye, ¿por qué no haces un mundo y tal y cual, no? Le metió el gusanillo a Miyamoto. Por supuesto, Miyamoto luego se inspiró en su infancia y un montón de historias para crear el mundo tan fantástico de Zelda, ¿no? Pero estuvo ahí Yokoi, o sea, con pequeñas pinceladas, ¿no?, a las grandes obras maestras de Nintendo. Y esto es una cosa muy a considerar, hay que tenerlo muy en cuenta. En todo caso, Research and Development 1, como acabo de comentar, digamos, muy, muy unido a Intelligent Systems. Y Intelligent Systems, para quien no suene, igualmente, es autora de grandes éxitos como la saga Metroid, por ejemplo, Devil World, Paper Mario, Advance Wars, etcétera, un larguísimo etcétera. O sea, han hecho muchísimos juegos a lo largo de toda su trayectoria. Que precisamente Famicom Wars, que aquí nos llegó por primera vez para Game Boy Advance, como Advance Wars, es el germen primigenio de la saga Fire Emblem. Intelligent Systems creó un juego de tablero y turnos sobre guerra actual, podemos decirlo así, con tanques y definitivamente. Es que realmente, y después, Oscar, lo adaptaron a Fire Emblem, además dándole muchísimo peso al tema argumental y a los personajes. Es que realmente, considerando esa época, ellos consideraban a esa clase de juegos que acabas de comentar como un simulador. Para aquella época era un simulador, ¿no? Entonces, esta empresa empezó haciendo simuladores, realmente, ¿no? Bueno, y otros juegos y tal, como he comentado, pero quiero decir que la influencia de eso estuvo ahí. Querían hacer esa clase de productos porque, bueno, digamos que el mercado japonés, pues, tenía cierto público que lo demandaba. En todo caso, en el año 1990, y encabezados por el diseñador Shozou Kaga, desarrollan uno de los títulos más brillantes del catálogo de NES, que era el primer Fire Emblem. Fire Emblem, voy a decir el nombre traducido a inglés, que es Dragon of Darkness and Sword of Light, ¿no? Sería el primer juego de la saga y primer título del que hablaremos hoy. Y efectivamente, porque este juego fue lanzado el 20 de abril del año 90 para la Famicom Disk System. La Famicom Disco System, como pronunciarían los japoneses, ¿no? Que era la célebre unidad de disquetes de Famicom. Unidad de disquetes que nosotros no conocimos en NES. Bueno, para los que seáis muy profanos en la materia, ya sabéis que Famicom podría decirse que es el modelo equivalente a la NES occidental, ¿no? Allí se llamaba Famicom. A ver, esto es de primero de Nintendo, pero hay que comentarlo. Hay mucha gente que se incorpora al mundo de los videojuegos, ¿no? En todo caso, en noviembre de ese mismo año llegaría al mercado Super Nintendo. Estamos hablando del año 90. Por lo tanto, este Fire Emblem había sido concebido como un título de finales de catálogo en una consola que lo había petado, vamos. O sea, NES... Bueno, Famicom y NES... fue una consola vendidísima. Estábamos hablando de más de un 80% de cuota de mercado con respecto a las consolas de esa época. Y juego que llega a finales de catálogo, Oscar. Y sin duda, esto es una curiosidad que vamos a ver a lo largo de más juegos de la saga, que siempre llegan cuando la consola en cuestión en la que salen pues ya está un poco muriendo o lleva muerta pues unos años. Es curioso. Sí, es una constante, pero a lo mejor Nintendo lo adoptó como una especie de saga que revive a las máquinas en sus momentos finales, tal vez. No sé. En todo caso, cuando Intelligent Systems se planteó desarrollar este juego, están muy, muy de moda los JRPGs. O sea, Dragon Quest, Final Fantasy, ¿no? Eran sagas que tenían mucho éxito en Japón, ese tipo de juegos, ¿no? Entonces, ellos ya habían tenido unos coqueteos con el asunto de los simuladores, como hemos comentado antes, ¿no? Y se les ocurrió un poco la idea de combinar lo que sería un simulador táctico con un JRPG. Algo que, por aquel momento, no era popular esto, ¿no? Entonces se optó por experimentar de esta manera y querían crear pues un simulador que tuviera esos elementos JRPG para poder narrar una historia. Finalmente lanzaron un título que consiguió popularizar una nueva vertiente, que serían los JRPG tácticos. Porque podríamos decir que si no fue el primero, porque no sé si sería muy osado decir que fue el primero, no lo sé. A lo mejor había un programador ucraniano que estaba haciendo... Eso nunca se sabe, ¿no? Pero en todo caso, si no fue el primero, fue el que realmente lo petó, y que realmente dijo, los RPGs tácticos están aquí, ¿no? Los JRPGs tácticos. Y la verdad es que fue un gran éxito en ventas. Un gran éxito en ventas por varias cuestiones, ¿no? Se dieron un caldo de cultivo interesante. Primero, en Japón había ese tipo de demanda. Tanto los juegos de tipo simulación táctica como los JRPGs por separado eran géneros que estaban funcionando muy bien. Se dio el caso también, en este caldo de cultivo, de que NES era una consola tremendamente vendida. Es decir, era una consola con un éxito apabullante. Y se daba el caso también de que... en fin, tanto el sistema de juego como el juego en sí eran de una muy buena calidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que Nintendo decide lanzarlo únicamente en Japón. Tenían que lanzarlo para el Famicom Disk System. Y este sistema, Oscar, te quería comentar antes, es un sistema que dio muchísimos juegos de tipo totalmente exclusivo. Por ejemplo, sin ir más lejos, Metroid fue un juego que en principio había sido únicamente planteado para Famicom Disk System y que se iba a quedar en Japón. Y lo mismo con el primer Zelda. Lo que pasa es que, bueno, las cosas de los azares, ¿no? De destino... Versiones avanzadas de una consola que ya está sentada en el mercado. Qué cosa más curiosa, ¿no? Y aún nos rasgamos las vestiduras hoy en día cuando lanzan estos aparatos. Sí, porque realmente era un add-on. Lo podías, sí, no, ponías a ver, encima y realmente tal, estás pues segmentando tu base de usuarios en este caso una consola como NES, que ya está... No sé cuántos millones de consolas vendidas tendría en Japón, pero... Uf, muchos. Pero bastantes. No sé. A mí estas tácticas nunca acabarán de gustarme, pero en fin, vieron la posibilidad de hacerlo y así fue. Hombre, desde luego. Y así fue, y funcionaba bastante bien el sistema, porque Famicom Disk System... pues básicamente integraba la posibilidad de que los juegos se grababan en disquetes, ¿no? Entonces, pues básicamente podías ir a una máquina expendedora, que había máquinas específicamente pensadas para esto, y conseguir tus juegos a cualquier hora del día, prácticamente. O sea, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? No sé si estaban en la calle o en las tiendas, pero podías ir de noche y decir, mira, me apetece jugar al Zelda, me voy a comprar, y a la mierda, y bajabas a las 3 de la mañana y compras. Era una especie de servicio, de autoservicio más bien, de videojuegos, que la verdad me sorprende que no haya proliferado, pero podríamos decir que es la primera iteración de formato digital, Oscar. Hombre, digital, digital no era. Porque tú estabas haciendo tu copia legítima en una máquina... Pero me refiero a que era, entre comillas, formato digital. Porque tú copiabas el juego, te lo copiabas para ti y ya está. Sí, estabas realmente... Estabas pirateando el juego legalmente. No, legalmente. Entonces ya no es piratear. No, es verdad. Tenía sus cosas buenas, como lo que decís. La tienda estaba cerrada, pero tú podías ir a conseguir tu juego. No sé. Ah, yo creo que... Sin caja, eso sí. Supongo, no sé. Era guay eso, hombre, allí también en Japón ese sistema, el tema de las expendedoras en Japón triunfa mucho. Aquí en Europa, Estados Unidos, eso no llegó a salir. Y más que nada porque yo no creo que tuviera la misma acogida que tenía allí. Porque había otra cultura muy diferente. No, y la sigue habiendo. Claro, efectivamente. Además, imagínate pues esas máquinas, ¿no? En cierto modo, el potencial que tenían... Vamos a ver, no es como ir a comprarse una Coca-Cola, ¿no? Alguien que, pues, yo qué sé, que robe esa máquina, que fuerce el candado que tenga, no sé qué, él se la lleve y tal, pues tiene ahí una fábrica de juegos legales, ¿eh? Sí, pero eso en Japón no pasa por ahí, no. Pero es curioso que yo no sé hasta qué punto a día de hoy el tema digital en ese país tenga un auge importante como para superar al formato físico, como sí pasa en algunos países occidentales. Supongo que es una cuestión de mercados, a lo mejor. Allí, por ejemplo... Y de mentalidad. El mercado móvil lleva funcionando en sí. base digital muchísimos años, sí. más que en Occidente. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, pues bueno... Ellos igual solo es en sistemas... O sea, en teléfonos móviles. A lo mejor en sistemas más... digámoslo así, entre comillas, normales, que son consolas de sobremesa o portátiles, pues claro. Igual no está tan asentado. De todas maneras, cuando Nintendo ya da la opción de tienda digital y descargar sus juegos, una empresa japonesa tan como es Nintendo, tan hermética para algunas cosas, pues ya da un poco una pista de por dónde van los tiros también allí en Japón. Sí, pero en todo caso hay que considerar que el factor coleccionismo en Japón es muy potente. Mucho más de lo que es en Occidente, en esas cuestiones, ¿no? Entonces, a veces me lo planteo, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, la línea, podríamos, entre comillas, línea editorial muy, entre comillas, de Sony. Y joder, tú ves el catálogo de Sony, sus franquicias estrellas son todas occidentales. O sea, te paras a pensar un poco en cómo están funcionando las empresas. Nintendo, catálogo de Nintendo. Es muy poco occidental en comparación. Bueno, no te creas, ¿eh? No te creas. Yo creo que las sagas de Nintendo son para todos los públicos y también para todos los mercados, me parece a mí. Sí, lo que pasa es que sí que tienen otras sagas, algunas sagas que son muy, muy, muy japonesas y que muchas de ellas pues no se atreven a traer, como pasó hasta durante cierto tiempo con Fire Emblem. Bueno, es que Fire Emblem narra la historia de Marth, que es el príncipe de Altea, descendiente de Henry, que es el guerrero que logró derrotar el pasado del malvado dragón oscuro Medeus. Y debido a un ataque a su tierra natal, Mar se exilia a la nación de Talis, pero su hermana es secuestrada, ¿no? Con la ayuda de un grupo de guerreros, Mar irá en busca de la espada sagrada Falkion y del emblema de fuego necesario para blandirla. Y de esta manera, pues, con ese poder, lograr salvar a su hermana y recuperar su reino. Y bueno, es la historia básica de un RPG de la época, es decir, no es una gran historia, ni está plagada de giros argumentales y de buena prosa, ni nada de eso, pero es una historia que si lo unías a un juego de acción, de estrategia táctica, de aquel momento decías, joder, tengo lo bueno de un JRPG y tengo lo bueno de un juego de estrategia, ¿no? Y el juego planteaba un sistema de movimiento basado en un gran mapa general. Dentro de ese mapa pues había secciones que íbamos visitando y tal, y en cada región el jugador podía enfrentarse a las diferentes tropas desplegadas, ¿no? Lo que teníamos que hacer era desplegar nuestras propias tropas, ¿vale? Entonces, lo que hacíamos era, entre las tropas desplegadas íbamos moviendo nuestras tropas en nuestros turnos y demás, y buscando enfrentamientos de manera un poco táctica, ¿no? Pues, ¿qué zona me conviene despejar antes? ¿Qué zona tiene menos flanqueada de enemigo? ¿Por dónde me puedo meter y tal? Por cada enfrentamiento que hacíamos, se nos introducía en un combate estilo, podríamos decir, Final Fantasy, ¿no? A ver, estoy hablando muy grosso modo. Realmente lo que saltaba era la animación de cuando tu personaje o el enemigo pega el golpe. Me refiero a que cuando llegabas a un combate, ¿no? Saltaba la pantalla de batalla. Sí. Y en la pantalla de batalla, 1 vs 1. Efectivamente. Bueno, era 1 vs 1, pero cuando decía modo combate de los Final Fantasy me refería que como cuando te salta un combate aleatorio. Ah, sí, aleatorio en el mapa. Efectivamente. Vale. Entonces hacía el 1 vs 1 y si ganábamos la contienda, pues nos quedábamos con la posición de nuestro enemigo al derrotarlo. ¿Qué pasa? Que este juego incluía una singularidad. Que es que si uno de tus personajes, uno de tus héroes, de tus unidades, moría para siempre. Te jodías. O sea, era así de cruel. Y si moría un personaje que estaba directamente ligado a la historia, ¿qué pasaba? Pues simplemente que no lo podías usar más a nivel jugable, pero en las cutscenes y tal, pues sí que hablaría en los diálogos y todo eso. Como si estuviera vivo o algo así. Pero si te moría el protagonista, adiós. Se acababa el juego. Sí. Y vale, puede parecer que esto es una putada, pero ha sido una tónica en esta saga y tal vez una de las cosas que lo ha convertido en única. Aunque a día de hoy también los juegos de la saga nos permiten elegir el modo de que si te cae un enemigo en combate quede herido pero vuelva a la siguiente batalla, es decir, no perder los personajes. Sabemos todos que el modo de verdad es este. El modo de verdad es ese, sí. En todo caso, ya os digo, sistema de combate bastante trabajado, con bastante complejidad, porque teníamos que tener en cuenta no solo factores de equipo del personaje o del héroe que lleváramos, sino también factores ambientales, muy importante. Con factores ambientales me refiero a tipo de entorno, no sé qué y tal. Después la posición de los enemigos, si ese enemigo está muy acompañado, es decir, que alrededor tiene más unidades desplegadas, etcétera, ¿no? Entonces te planteaba jugar a esta clase de juegos desde una perspectiva un poco más de general, ¿no? De general. Igual que en Final Fantasy nos planteamos más las individualidades de cada miembro del equipo, en un juego como Fire Emblem no te planteas a nivel de individualidades, te lo planteas a nivel de conjunto. ¿Cómo es mi ejército? ¿Cómo es mi equipo? ¿No? En general. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo desplegar a esto? Esta unidad es mejor para esta, para atacar, por ejemplo. Pues la pongo aquí. Esta es mejor para defender, la pongo aquí. Es un poco esa dinámica. Y sobre todo la cantidad de aliados que tienes para gestionar tu ejército. Efectivamente. Efectivamente. Y bueno, pues todo esto combinado con, digamos, momentos de diálogo, de historia, conformados en forma de cutscenes con diálogos, que a mí me sorprendió bastante porque aparecían pues en los típicos bocadillos pues un recuadro con la imagen de la persona que hablaba, pues, el personaje que hablaba, y estaba animado, veías que movía la boca y no sé qué. Y hombre, la verdad es que daba un punto así de inmersión bastante importante. Yo me puedo imaginar lo que sería esta clase de juego en NES y digo, pues era resultón, bastante resultón. Tampoco es que fuera un top gráfico y todo eso. Pero existe una anécdota con respecto a este Fire Emblem, que es que parece ser que tuvieron muchísimos problemas de memoria en este juego, ¿no? Porque necesitaban más memoria de la que se podía emplear en un juego para Famicom. Entonces lo que tuvieron que hacer es utilizar parte de la memoria del sistema de guardado. Y la verdad es que les costó bastante meterlo todo en el cartucho, pero al final lo consiguieron. Y es que era un equipo, Intelligent Systems, en esta época, que era muy reducido. Era un equipo muy pequeño de personas, hasta el punto de que gran parte de los desarrolladores tenían que dividirse y hacer tareas que no eran su competencia, que no eran su especialidad, ¿no? Y tenían que hacerlo pues para poder sacar el juego adelante. Entre otras anécdotas, también hay que comentar que el personaje protagonista de este título reaparecería en Nintendo. Estamos hablando de Mars y él aparecería nuevamente en Super Smash Bros. Melee y posteriormente en Super Smash Bros. Brawl. Que realmente donde se dio a conocer la saga fue gracias al Melee aquí en Occidente. Y gracias a los personajes como Marth y Roy se conoció la saga y se conocieron a dos personajes importantes dentro de la misma. Incluso Mother, un juego también mítico de Nintendo, especialmente en Japón. Sí, también. Tuvo cierta influencia que el personaje, uno de los personajes, saliera en un Smash. Es increíble esto, ¿eh? O sea, lo que el tirón que ha tenido Super Smash. Sí, yo no sé si Nintendo se fijaría en esto. a la hora de intentar traer la saga a Occidente. No sé hasta qué punto, o no sé si para ellos pasó desapercibido, pero sí, yo sí que sé que Smash Bros. Melee ayudó bastante a dar a conocer a estos dos personajes, sobre todo. En todo caso, sí que hay que decir que en esta época, Nintendo, y bueno, por lo que decíamos antes, ¿no? Ya para cerrar Fire Emblem 1, este juego no llegó a Occidente nunca. Luego creo que se hizo un remake, me parece, no sé si es el caso. Sí, ya hablaremos en la parte 2 del... Pero el asunto es que este título que no llegó, no llegó evidentemente por una decisión de Nintendo, que consideraron que este juego no tenía potencial en mercado occidental. Pero antes hablaba con Oscar del asunto de que la Nintendo americana y la Nintendo japonesa, digamos que no se entendían muy bien. No me refiero a que se llevaran mal como en el caso de Sega, que eso era patente, ¿no? Había una mala relación entre ambas. Me refiero a que había problemas muy serios de comunicación. Por ejemplo, era muy habitual que la traducción de un manual, por ejemplo, de The Legend of Zelda, ya sabéis que estos manuales de la época te traían la historia, ¿no? Pues te podías leerte la historia y tal. Pues era muy habitual que la historia estuviera, vamos, lo que salía de los cojones al tío que lo escribiera en Occidente y que no tenía nada que ver con la versión japonesa, ¿no? Y cuestiones de estilo. Lo mismo, pues a lo mejor de un juego, cargarse absolutamente todos los diálogos de juego e inventárselo totalmente, todo. Yo no sé si esto es una cuestión de censura, porque recordemos que tanto Japón como Occidente son culturas muy distintas, ¿no? Lo que a lo mejor es moralmente ético en Japón o moralmente aceptable en Occidente lo vemos como una barbaridad y viceversa. Entonces, muchas veces se dieron casos de traducciones o censuras debido a estas cosas. Pero yo no sé si es el caso de esta época en Nintendo. Pero sí que es significativo que la época, especialmente la época de los juegos que iban saliendo de Famicom Disk System, que iban llegando a Occidente, como Metroid, The Legend of Zelda y tal, tenían muchos problemas. Muchos problemas porque eran juegos que se lanzaban a lo mejor con un año de posterioridad o más tiempo en Occidente, y que cuando le llegaban al tipo de Nintendo de Occidente, pues hacía lo que salía de las pelotas, básicamente. Entonces, hombre, yo no sé si tienes algo de información más que sobre esto, o si tienes alguna opinión de esto. No, simplemente, sobre todo, lo que queda son las traducciones libres que muchas veces hace la gente encargada de... Es que yo solo te digo que la cronología de Zelda es lo que es, porque incluso en Hyrule Historia es un puto desastre, y es lo que es por esto, o sea, por las cagadas entre Occidente y Japón. Porque si tú cogieras los juegos de Japón, más o menos se encuentra un sentido. Pero es que en Japón, después, con las cagadas de Occidente y sabiendo que los juegos tenían posteriormente lanzamientos mundiales y tal y cual, fueron corrigiendo en lo corregido. O sea, una cosa muy rara. Entonces se montó ahí un tipo... No, y aparte que, por ejemplo, quien hace la primera traducción, que generalmente es para el mercado americano en inglés, muchos de los errores que se cometen ahí tienen su efecto en traducciones en Europa con los distintos idiomas a los que se traduce por aquí. Y a veces, más lo que se inventan. Claro, a veces, hostia, pues esto no lo podemos adaptar tal que así desde el inglés a nuestro idioma, por lo tanto vamos a hacer una adaptación más o menos libre, pero manteniendo la misma idea, y al final llegan cosas auténticas aberraciones. Pero es que la putada es para el fan que lo lee en su casa, de las instrucciones o lo que lea, y eso tiene que ser canon porque es oficial de Nintendo. Entonces, ¿qué tengo que creer yo? ¿Qué tengo que...? ¿No? Hay que pensar también que para las empresas en aquel momento, las historias, pese a que pudieran ser algo importantes en juegos como este, no eran tan importantes y se permitían esa licencia porque, digamos que el mercado del videojuego no estaba globalizado todavía. Ahora, hoy en día, es impensable que una versión de un país tenga una historia diferente a la de otro por este tipo de problemas. Más que nada porque sale todo a la vez, o más o menos la gente ya se informa cuando estás desarrollándose el juego, etcétera. Pero sí que es verdad que de aquella pasaba mucho, e incluso también pasaba en Sega. En Sega pasó con Sonic. En Sega casi peor, ¿eh? Sí. Por ejemplo, el cambio de nombres de los protagonistas según mercado en el que salga el juego también es una cosa bastante recurrente. Y no tenemos que irnos demasiado lejos para ver juegos en los que pasa. Bueno, y incluso cuando llegó el anime a Occidente pasaba eso. Oliver y Benji, por ejemplo. Sí, no, ya películas y series ya es otra cosa. O Chicho Terremoto, tío. Sí, sí, sí. No, pero Chicho Terremoto... Que comía boquetas de chorizo, ¿eh? A nosotros creo que nos llegó adaptado desde Italia. Ya, pero aún así, puede manda ser. Huevos. Lo veías ahí comer, yo qué sé, algo típica comida japonesa y te o españolizaba, tío. Decía, oh, qué tremendo bocata de chorizo ibérico. Sí, le sacaban billetes de yens y decía que eran pesetas, tío. Yo no sé cómo se llama Chicho Terremoto en Japón. Yo tampoco. Es Chicho Terremoto. Habían sacado el cómic hace un año o dos. Sí, o pero tres, si saca aquí el cómic tienen que pero adaptarlo a Chicho Terremoto, no, porque si no... El nombre ponía el nombre japonés y luego no sé si había una pegatina que te decía que es Chicho Terremoto, pero se llama así en japonés. Pero es curioso, bueno, ¿no? Ese tema del cambio de nombres. Vamos a seguir con Fire Emblem porque aquí el viaje solo acababa de comenzar. Bueno, entramos con esta música caballeresca, señor Oscar. Sí. Bueno, en el 14 de mayo de 1992, Intelligent Systems repitió la fórmula original del primer Fire Emblem para NES. Por cierto, esta sería la última entrega de Famicom en Japón, de Fire Emblem. Y estos dos primeros juegos de Famicom también tuvieron su versión remaster, por así decirlo, en Super Nintendo. Por tanto, el poseedor en aquel tiempo de Super Nintendo podía tener la saga completa, algo que estaba bastante bien. Y que, bueno, Fire Emblem Gaiden seguía sin salir en Occidente. Nintendo seguía sin tener el mercado occidental en los planes de Fire Emblem. Y así fue hasta casi mediados de los años 2000. Bueno, Fire Emblem Gaiden es una historia paralela prácticamente a la del primer juego. De hecho, que alguien me corrija en el foro, en el chat, igual me equivoco, pero Gaiden en japonés significa eso, literalmente, historia paralela. Y aunque no tiene relación con el argumento del primero, ya que se ubica en otro continente, sí hay algún personaje controlable que repite aquí en Gaiden. Por cierto, a partir del tercer capítulo... y es algo que sería recurrente en otros Fire Emblem posteriores, digamos que podemos elegir continuar la historia de uno de los personajes o la otra. Los dos principales son Alm y Celica, y la historia se desarrolla a lo largo de 5 capítulos. 5 capítulos que a lo mejor parecen pocos, y hay Fire Emblems que tienen igual 24 capítulos, pero estos 5 capítulos son bastante, bastante largos. A nivel argumental, la verdad es que Fire Emblem siempre ha sido una saga que ha intentado que la historia, tanto la historia como los personajes, tuvieran su peso importante dentro una de las características más importantes en el juego. Son una saga que, no sé si decirlo así, pero realmente no intenta tratar al jugador como un imbécil, sino que te intenta mantener delante de la pantalla con una historia compleja, una historia de guerras, traiciones, tramas políticas... y que realmente no era algo demasiado habitual en aquella época, y mucho menos en un videojuego de Nintendo. Hombre, tal vez era Oscar el target del público de los juegos de simulación táctica. Recordemos que Fire Emblem nace con la premisa de atrapar un poco a dos tipos de público, ¿no? El JRPG más simulación táctica. Sí. Pues a lo mejor es un poco por eso, ¿no? Saber a qué mercado iban enfocados y decir, mira, esto hay que hacerlo pues un poco más serio, un poco más tal, porque es el público que tenemos aquí, ¿no? Sí, puede ser. De todas maneras, en este aspecto se ha mantenido bastante hasta la actualidad, aunque con matices. Yo creo que cuando lleguemos al análisis de Fire Emblem Fates, en la parte 2 del especial, este tema del argumento va a ser un punto importante y a tratar en ese análisis, así que es una cosa de un tema lo que os emplazamos a escucharnos en la parte 2, porque yo creo que con Fate se ha perdido un poquito de fuerza en ese argumento que podríamos decir épico, argumento caballeresco de asaltar castillos, de codicia y todo este tipo de cosas, se ha perdido en pro de, no sé, de quizá, no sé si decirlo así, pero infantilizar el argumento del propio juego, infantilizar o llenar de textos absurdos, de tener mucha cantidad de diálogos paja que al final no llevan a nada y que intentas pasar rápidamente para ir a la chicha. Y yo creo que es algo que hay que valorar bastante, bastante bien de estas primeras entregas de Fire Emblem. A nivel jugable se mantienen las bases del primero, pero también aporta algunas novedades importantes, bastante interesantes, y algunas de ellas que se han mantenido hasta nuestros días. Una de las cosas que cambian es que nuestro personaje de nivel base deja de ser 20, pasa a ser 40. Y como siempre, los parámetros de nuestro personaje, dependiendo de su clase, suben de manera aleatoria. Cuando nosotros subimos de nivel, estos parámetros suben de manera aleatoria. Yo no sé si... Yo entiendo que a mucha gente esto no le guste. Podría ser una cosa a tratar en próximos Fire Emblem, es decir, que tú puedas elegir los stats que quieres subir. Y de hecho, a mí es una de las cosas que me gustaría, porque es todo bastante aleatorio. Es decir, si tú subes un personaje durante una batalla, te sube una serie de parámetros. No siempre te sube la misma cantidad de puntos. O sea, subes un nivel y te puedes subir fuerza, defensa, pero, magia. Pero, ¿tú crees que hoy en día es aleatorio eso? Sí, sí, sigue siendo ¿no aleatorio? ¿No crees que obedecerá a factores de comportamiento del jugador? No sé, tío. Por ejemplo, imagínate que este jugador está utilizando mucho ataque de este tipo o este tipo de equipo. Pues en base al tipo de equipo que utiliza, haya un modificador que modifica el tipo de stat que está subiendo. ¿Sabes lo que quiero decir? Es que realmente esos sistemas... Pero es que... Antiguamente no, ¿eh? Antiguamente era muchas veces aleatorio. Pero hoy en día sí que está muy trabajado eso, ¿eh? Pero fíjate que hay veces que lo que te iba a decir, que subes un nivel a tu personaje y te sube una serie de stats. Por lo que sea, pierdes esa partida, tienes que reiniciar porque el personaje te ha muerto, otro te ha muerto, pero tú tienes que reiniciar esa partida y vuelves a subir el nivel ese con ese personaje en concreto y te cambia totalmente los parámetros que te suben. A veces incluso te sube menos cantidad de lo que te había subido anteriormente. Es todo demasiado aleatorio. Yo creo que es una de las cosas que estaría bien que se corrigiera en el futuro para Fire Emblem, que como en muchísimos juegos de rol tú puedas subir los parámetros que más te gusten para los personajes que, por ejemplo, que muchas veces se pierden puntos de stats en un personaje que es eminentemente por fuerza, se pierden en otras cosas que realmente no le van a aportar nada. Y yo creo que es una de las cosas que se podría mejorar, David. Yo creo que eso es una señal de identidad. Sí, lo es, pero hombre, estoy contigo. Pero también tienes que evolucionar. Pero vamos a ver, yo sinceramente, no es que sea muy ducho en este género, ya lo sabéis, pero la experiencia que tengo, que con los que he jugado, les he echado horas, nunca he tenido problemas en la evolución del no, personaje. No, problemas no hay, claro. Realmente que no. Es lo que dice Víctor, o sea, se adapte a lo que tú hagas. Pero, por ejemplo, a mí me gusta tener cierto control en mis personajes, me gusta poder controlar prácticamente pero, todo. Pero, por ejemplo, tú piensas en Final Fantasy VII, tú puedes controlar las materias. Ya es un factor del combate. Pero las materias las subes tú, las exacto, que quieres. Y es predecible. Las bases del personaje, eso ya el juego tendrá su propio sistema. Hombre, yo no digo que se pueda hacer, Oscar, pero sinceramente se ha establecido así como tradición en las JRPGs y los juegos de rol occidentales sí ya te dejan un margen de personalización absoluto. En todo caso, yo creo que se puede deber esta confusión que planteas, Oscar, ese tema que te choca un poco y tal. Yo creo que se puede ver a que Fire Emblem tiene un estilo de juego que te plantea dos cosas muy distintas. Por ejemplo, tienes un buen sistema, ¿no? Mm. Un sistema que es muy rico, muchas posibilidades y todo eso. La base del sistema es que juegues y que rejuegues y que cada partida sea, pues, una experiencia de combate distinta para que de esta manera, pues, tú puedas sentirte más realizado como jugador. Es decir, ante estas condiciones, mi combate siempre está cambiando y tal. Como cualquier juego de estrategia, realmente, ¿no? Pero por otra parte tiene el factor JRPG de la historia lineal que has de seguir, que tienes que estar ahí pendiente del hilo y no sé qué y tal. Entonces causa una especie de confusión. Por un lado tienes algo que es muy poco rejugable, que es un JRPG, porque una vez sale la historia, hombre, sí, el sistema te puede gustar y tal, pero una vez sale la historia, el misterio se acabó, ¿no? Es decir, tú ya he jugado esto, ya me sé cómo acaba este cuento. Y por otro lado tienes el factor de juego eterno, que es un juego de estrategia. Entonces ahí se produce pues una especie de divergente, ¿no? Que dices, joder, ¿qué es esto? ¿Una cosa o es la otra? Y entonces te causa, no es que te cause rechazo, pero un impacto cuando juegas y ves que un sistema no se está amoldando al estilo de juego de la otra cosa, ¿no? En todo caso, yo considero, Oscar, que eso que decía David, yo estoy de acuerdo con él. Tal vez esto sea una seña de identidad de la saga y ellos lo mantienen por respeto. No, está claro. Aparte, el tema este de la aleatoriedad no es solo en cuestión de subir stats de tu personaje. Es cuestión de que cuando estás en un combate, en una batalla, hay personajes que te pueden soltar el crítico de manera aleatoria en el momento menos esperado. De por sí, con Fire Emblem siempre ha sido, por así decirlo, una saga cruel con el jugador, que seguramente más de una, dos o 100 veces nos va a hacer repetir la misión o reiniciar la misión para sobrevivir con nuestros personajes, porque en el momento menos esperado, cuando incluso crees que vas sobrado, puede venir un personaje, un enemigo, y te cruja a tu personaje y te lo mande al suelo. Yo entiendo que este tema de aleatoriedad es algo presente en Fire Emblem desde el principio y que sí, que puede que sea una de las señas de identidad de la saga. Pero también es cierto que a mí personalmente me gusta poder controlar lo máximo posible de un personaje que voy a jugar durante unas cuantas horas, y eso de subir los stats a mi gusto pues sería una cosa bastante, bastante chula para mí. Otro tema, otra novedad que aporta Gaiden es que a la hora de subir tu personaje, cuando llegas a nivel máximo, puedes cambiar de clase, ¿no? Una clase avanzada. Aquí la posibilidad que nos daban era entre varias clases avanzadas poder elegir la que más nos conveniera. Por ejemplo, si tenemos un sacerdote, una persona que cura, pues en la clase avanzada pues elegir báculos o elegir libros de hechizos, o incluso la opción de conseguir un arquero que también sane. Y es una de las cosas, es una de las novedades que aportó este Fire Emblem Gaiden. El poder elegir dentro de unos niveles, claro, las opciones no son ilimitadas, porque hay que mantener una razón de ser de esas clases dentro del juego. Pero sí nos da la posibilidad en elegir entre varias opciones la que más nos gustase a nosotros en ese momento. Y esa es una de las novedades. Otra de ellas, por ejemplo, que también tiene que ver con el tema de la promoción a clase avanzada, es que ya no se necesitaba un sello. Una vez llegamos al nivel, usamos el sello y promocionamos al personaje. Un sello que vale dinero en tienda, y que aquí simplemente en la base podías promocionar llegado al nivel 40. Es curioso, ¿no os parece extraño que si repita el patrón de segunda entrega de una saga, es la más innovadora? Sí, pero porque, bueno, yo en este caso creo que ha habido Fire Emblems que han tenido más innovación, pero sí es cierto que intentaron romper un poquito, aportar algo nuevo simplemente antes de simplemente ser una secuela y punto, siendo lo mismo pero con otra historia. Por ejemplo, el juego del caballero después, cuando me toque, realmente renegó de parte de estas novedades del anterior y se basó más en el primero. También por una cuestión lógica que comentaré, pero en fin. Y el siguiente, este también desecha algunas cosas y vienen otras nuevas. Y en fin, yo creo que cada Fire Emblem ha intentado aportar algo nuevo, y a veces cuando el equipo estaba intentando hacer el juego, pues desechaba ideas que a lo mejor en ese momento ya no le convencían y aportaba otras nuevas también. Por ejemplo, una de las cosas que apareció en este Fire Emblem y después se desechó en alguno posterior, y a raíz de ahí se hizo como en el primero, es el tema de los hechizos. Aquí los hechizos, los libros de hechizos ya no se compran en tienda. Aquí los hechizos te aparecen o los consigues subiendo el personaje de nivel. Te aparecen de una manera, sí o sí vas a tener esos hechizos. Y es otra cosa que después se quitó. Y ahora en la actualidad, en los Fire Emblem actuales, los hechizos, los libros de hechizos se compran en tienda. No sé, dentro de la saga siempre ha habido idas y venidas de ciertas características. Por ejemplo, en este que comentas, si no me he informado mal, tú tienes la posibilidad de explorar las ciudades. Sí. Y sin embargo, en el siguiente esa posibilidad ya se desquitaba, ¿no? Lo cual es un poco estúpido, porque supuestamente el siguiente juego con Super Nintendo pues había más capacidad para hacer, claro, las cosas. Aquí... Lo que pasa es que a lo mejor es una de esas cosas, David, que si bien a lo mejor en esa época, imagínate, los costes de producción a lo mejor eran más altos porque tenían que hacer eso y era más difícil de hacer a nivel técnico, vete a saber por qué. Pero en otra cosa es que lo hacen, la joden en ese aspecto, se arrepienten y vuelven al otro. Normalmente es que era así en esta época. Y a prueba y error, ¿no sabes? Hombre, no sé, podría ser, ¿no? Es decir, los motivos que tendrán ellos pues serán muy respetables. Pero es curioso, ¿no? Porque ya un cambio generacional, ya es otro hardware diferente. No sé, se supone que se tiene que romper algunos moldes. Pero eso pasa incluso hoy en día. Cuando una saga está muy asentada en una generación, pasa a la siguiente, como también se intenta se gasta mucho tiempo en intentar adaptar esa saga a una nueva generación técnica. Muchas cosas de las que antes tenía la saga pasan a ser segundo plano o simplemente a desaparecer. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy jugando Assassin's Creed Unity. Por fin, después del mega parche gigante y del tiempo pasado. Sigue teniendo bugs, por cierto. Y hay cosas de que estaban en Black Flag o anteriores que desaparecen en Unity. Precisamente porque en Unity lo que hicieron básicamente fue intentar darle un aspecto gráfico tremebundo, porque el juego es una maravilla en ese aspecto. Y en otros, pues es un juego, digamos, más simplificado. Y yo creo que no solo con Assassin's Creed, ha pasado y pasa hoy en día con un montón de sagas. Por ejemplo, yo antes os decía el patrón de la segunda parte, el Zelda 2, el Castlevania 2. Que Castlevania 2 es una pequeña joya incomprendida y era muy diferente a todo. Pasó también con Final Fantasy 2. También, o sea, bueno, es curioso. Yo creo que está bien, quiere decir, esas innovaciones que a lo mejor no trascienden, pero que le dan al juego en cuestión pues una señal de identidad dentro de la y saga. Y la prueba y error. Si lo haces mal, ya sabes una manera de cómo no hacer un Fire Emblem en este caso. Y en el 2 parece que salió mal, en el Final Fantasy 2. Otra de las cosas que se aportaba en Gaiden y que es una de las señas a día de hoy es el tema de los apoyos. En este caso con los dos protagonistas. Ya sabéis, es un juego en el que si juntamos los dos personajes en casillas adyacentes, pues vamos a tener la posibilidad de ciertos parámetros subirlos gracias a este apoyo. En este caso, si teníamos a los dos personajes principales en los recuadros adyacentes, pues teníamos la posibilidad de hacer crítico. Y a día de hoy eso ha evolucionado de una manera bastante importante. Y este es el primer pasito para este tema de sistema de apoyos. Y la verdad es que, en cuanto a novedades, sabéis que las bases de Fire Emblem las iremos diciendo poco a poco con cada uno de los juegos, pero sobre todo iremos aportando pues cosas específicas de cada juego. Y de Fire Emblem Gaiden pues no hay muchas más novedades que decir. Se han mantenido ciertas bases, se mantiene una historia más o menos compleja que ha intentado pues tirar por un corte más adulto y más serio sobre todo, y que también ha tenido sus novedades y sus aportaciones buenas y otras novedades que después se han desechado. Y hasta aquí Fire Emblem Gaiden. Bueno, en todo caso llevamos solo dos juegos de este especial y hay mucho más por continuar. Vamos con el siguiente título, vamos con la tercera entrega. Y continúa la cosa aquí, en este especial Fire Emblem parte 1, y hacemos el salto de consola, señor David. Sí, bueno, antes de nada deciros un pequeño problema técnico, además un tanto extraño. Hay canciones que no reconoce Zara, ¿vale? Entonces no me queda más remedio que coger otras pistas que no se corresponden con el juego, ¿de acuerdo? Así que si hay fans acérrimos de la saga y ultraconocedores, sabed que no es problema mío, no es una culpa mía, no es que lo haya hecho mal, sino que simplemente pues podemos esta música o no podemos ninguna, ¿no? Tengo la música de Doom, pero creo que no llegaría, no estaría bien para este tema. No. Así que hay que improvisar. Una falta de respeto, totalmente. Exactamente, vale. Bueno, pues sí, Víctor, cambio generacional. Déjalo usarlo. Cambio generacional, pasamos a Super Nintendo, 21 de enero de 1994. Bueno, realmente, David, si nos ponemos estrictos, Super Famicom, porque Super Nintendo Super Famicom, no la tocó este juego, ¿no? Efectivamente, ¿vale? Esto sigue siendo coto exclusivo de Japón y ahí se quedó. Y los occidentales no valíamos una mierda para Nintendo de aquella época. Pero ¿sabes una cosa? Eso se sigue manteniendo, porque todos estos juegos clásicos están en las consolas virtuales de Wii, Wii U o 3DS, dependiendo del juego. Sí. Pero es que aquí no llegan. Creo que ahora mismo es la cantidad de texto, supongo, que tendrían que traducir. Aunque fuera al inglés. Probablemente, no creo que se molesten mucho. Ni se van a molestar. Pues sí, Víctor, insisto, primer juego para Super Nintendo. Debo decir una cosa, a mí me ha decepcionado bastante porque yo lo he jugado por YouTube. Su aspecto técnico me parece decepcionante. Salvo el tema del mapa, que utiliza el modo 7. El control, ¿qué tal doy? El control perfecto, un juego magistral. Pero gráficamente me pareció, sinceramente, un ñordo. Me recuerda mucho a esos, yo creo que son juegos de transición. Le pasó a Final Fantasy IV Super Nintendo, ¿vale? Que tiene un aspecto gráfico pues no muy acorde con la Super Nintendo, y después con el 5 mejoró y con el 6 ya fue el puto boom. Pero este Fire Emblem, el Super Nintendo, digo que a mí me ha sorprendido su aspecto gráfico tan modesto, ¿no? Me sorprende. Además, tan de NES. Tan de NES, porque, pero claro, uno puede pensar, no, es que este juego se empezó a hacer en NES y luego se trató a Super Nintendo. Puede ser, pero es el año 94, ¿eh? Que Super Nintendo ya estaba, llevaba tiempo en el mercado. Me sorprende bastante este tema. No sé si alguien tiene algo que decir al respecto o que simplemente optaron por la medida fácil. Yo creo que adaptaron. A ver, esto es hablar por hablar, pero a veces uno, hablando por hablar, pues acierta con... Bueno, podemos especular, no creo que ellos lo hayan explicado. Yo creo que este juego empezó a desarrollarse en NES. Probablemente. Y al final acabó en Super NES. Pues probablemente. Oscar. Incluso mientras estaba haciendo el anterior, que a veces pasa. A veces pasa, desde luego. Bueno, Mystery of the Emblem, el nombre japonés no lo digo porque no lo entenderíais, ¿vale? Yo sí, pero vosotros no. Y un hecho curioso con este juego, ¿vale? Me hace gracia, Víctor, la gente se cabrea con el tema de los remaster y los remake, ¿vale? Se rasga las vestiduras, como dice Oscar. Resulta que este juego son dos juegos en uno. Capítulo 1, o libro primero y libro segundo. No, no es la Biblia, es el juego así. El primero, el libro primero es un remake del primer Fire Emblem, del que ya habló Víctor, por lo tanto voy a omitir esa información. Y el segundo sería la continuación de ese libro primero, ¿vale? Así que ya veis que en esta época, en esta generación de consolas, ya existían los remakes o las remasterizaciones. Así que, en fin, hay que tomar nota porque a veces parece que no somos conscientes de lo que nos rodea o de la historia del videojuego más reciente o no tan reciente. Hombre, pero en este caso a mí me parece una buena por idea. Supuesto. No, a mí ya que vas a hacer una segunda parte de continuación directa de la anterior, pues traer también su parte primigenia para que el jugador que entra de nuevo en la saga, pues empiece todo desde el tirón. Exactamente. No, es una buena opción desde luego, Oscar. No la critico, me parece una buena alternativa. Bueno, en el caso de la historia vamos a centrarnos en el libro segundo, ¿de acuerdo? Y en este libro seguro nuestro principal rival es Hardin. Hardin es el rey de Orleans o Aurelis, depende del nombre que se le dé según sea en Japón o fuera de sus dominios. Y bueno, este hombre pues ataca a los reinos adyacentes, forma una guerra, corrompe a antiguos aliados y obliga a nuestro héroe Marth a tomar la iniciativa y a reunir 12 orbes del Zodíaco y derrotar a ese nuevo mal o ese mal que se ha ido generando con el paso del tiempo, ¿no? Bien, creo que es interesante comentar, aparte de novedades de este juego, también yo lo he establecido así, comentar novedades, mejoras, omisiones e inclusiones respecto al primer juego, ¿vale? Creo que es interesante hacerlo así, para que tengáis una perspectiva más clara de qué se va esto. Bien, como novedades o quizás cosas que se conservaron respecto al juego anterior, bueno, esto a mí me parece una soberana pollez. Posibilidad de grabar partida dentro de la memoria del cartucho. Eso es creo que es un Super Nintendo, pasaban prácticamente todos los juegos. Pero bueno, es un detalle que se menciona. Una acción que yo creo que es muy relevante dentro de la saga, Oscar, que es la de desmontar. Vale, hay personajes que utilizan monturas. Podemos desmontarlos con una limitación. Cuando estamos en la montura podemos usar lanzas, o solo podemos usar lanzas. Y cuando estamos luchando a pie y nos desmontamos del caballo, podemos usar espadas. También con otro matiz, y es que cuando estamos en zonas interiores, pues solo podemos ir a pie, ¿vale? Las monturas se quedan fuera esperando. Dime, Oscar. Pues es una de las cosas que se desechó en entregas posteriores, y sobre todo ahora mismo en los actuales, tú si tienes una fase dentro de un castillo vas con caballo y todo. Sí, efectivamente. Y el personaje tiene la posibilidad de usar tanto lanzas como espada, independientemente de... Sí. Da igual. No, yo de hecho recuerdo el Fire Emblem que jugué, el programa Majadores de 3DS, que sí, yo estaba en castillos con mis caballitos, ¿no? Hay que decir que sí. Me pareció curioso este hándicap interesante, pero como dice Oscar, bueno, fue relevante en este juego y poco más, ¿no? Yo creo que no se ha repetido en ninguno posterior. Y también hay cosas que se perdían respecto al juego anterior, como ya le comenté antes a Oscar, pues la posibilidad de explorar ciudades, ¿no? Esto se omitió y digamos que se volvió un poco a la senda de lo que sería el primer juego. Bueno, a nivel de diferencias respecto, insisto, al primer Fire Emblem, ¿vale? Cosas que se han omitido, aunque luego después se reintrodujeron en posteriores remasterizaciones o remakes, o sea que esto ya es una cosa muy loca. Bien, cinco capítulos eliminados, ¿vale? Pero que eso sí, luego aparecerían en Shadow Dragon, un remake o remasterización para Nintendo DS, uh-huh, que salió en 2008. Sí. Volvemos a lo de antes, o sea, no solo es que haya un remake de este juego, hay dos. ¿vale? Y bueno, es la forma quizás de traer también este primer juego al mercado occidental, ¿no? Pero eso de sacar los juegos de NES en Super NES también pasó con Dragon Quest. Con Dragon Quest también, sí, por sí, cierto. Joder, Super Castlevania 4 es un remake del primer Castlevania también. O sea, que en el fondo esto es un patrón que se sigue haciendo y no es nada domenoso. Ya me parece bien, insisto, ¿eh? Estoy de acuerdo con Oscar. Y también seis personajes eliminados respecto al juego original, ¿vale? Bien, en caso de mejoras, o sea, no introducciones, sino mejoras, o sea, elementos que probablemente sus creadores vieron que en la primera entrega se podían pulir un poquillo para hacer la jugabilidad, pues, no más accesible, pero más lógico, más eficiente para el combate. Y tenemos, por ejemplo, ahora se nos indica el rango de movimiento de los personajes, ¿vale? Cuando un personaje lo seleccionamos, se ponen las casillas en las cuales se puede mover, ya de forma automática. Mientras que la versión del primer juego, pues no. Esto teníamos que usar el cursor para ver hasta dónde podía ir el límite del personaje, ¿vale? Con lo cual es bastante más útil. Y luego también una mejora ya de tipo técnico, y es que ahora las armas están diferenciadas, ¿no? Antes, en la primera entrega, digamos que el icono del arma, el skin del arma, era siempre el mismo y ahora está diferenciado. Con lo cual, en combate, el juego ya sabe perfectamente lo que tiene en la mano, ¿no? lo que porta su personaje. Y luego, a nivel de inclusiones, es decir, ya esto ya son efectivamente cosas que se han incluido, que no estaban en el original, pues son quizás inclusiones del tipo narrativo, ¿vale? Aparte, yo ya lo he mencionado de la acción de desmontar, está, por ejemplo, la introducción, ¿vale?, de una narración para cada capítulo, una especie de introducción para que el jugador se sitúe, ¿vale?, para que sepan mejor a qué se va a enfrentar. Y luego también, esto ya es un poco más cruel, un diálogo de muerte para cada personaje que las picha, ¿no? Con lo cual ya parece que a nivel narrativo, pues se esfuerza más en que sea algo más consistente. Y también sorprende, ¿no?, que lo que comentábamos antes, que estos juegos o este género en concreto, pues a nivel de historia, pues tenga más esfuerzo que otros títulos en los cuales era algo bastante más prescindible. Deciros también que, según Famitsu, esto es la fuente de Famitsu, este Fire Emblem, Mystery of the Emblem, se consideró durante mucho tiempo de los más exitosos dentro de la saga. Cifras de ventas en Japón, 750.000 copias vendidas, ¿eh? Qué pasada. Aparte, fue pasada, el primero en usar el cartucho 24 megas. Exactamente. No, pero piensa en esto. Sale en una consola y en un país nada más. Sí, sí. Es muchísimo. Es mucho, muchas copias vendidas. Y durante mucho tiempo se consideró el más exitoso. Sí, ¿no?, hasta que salió el siguiente. Bueno, pero va increciendo. La verdad es que es sorprendente, joder, lo de Nintendo. O sea, viendo el éxito que tenía este juego en Japón, coño, ¿por qué cojones no se animaron antes o no se arriesgaron antes a probar con el mercado occidental, ¿no? En fin, son esas cosillas que no terminamos de entender. Yo creo, David, que en esta época Occidente se asudaba totalmente. No tanto, sí, no tanto. Tú piensa... Pero mira cuántos juegos nos hemos perdido, Chrono Trigger, Final Fantasy VI, no sé qué. Pero sí, piensa, Víctor, vamos a ver. Y todos del mismo corte, ¿eh? El primer Fire Emblem que llegó a Occidente fue en el año 2003. Bueno, llegó aquí en 2004, aunque el juego es de 2003. 2000, bueno, sí, 2004. Coño, en aquel año los JRPGs en Occidente ya estaban más que aceptadísimos. Sí, pero ¿cuál incluso fue la vertiente de Tactics? Sí, es verdad. Y precisamente, luego hablamos también de él. Fue el segundo de Game Boy Advance el que llegó aquí. Sí. Joder, Game Boy Advance, cuando salió el anterior, ya era una consola, tal. Sí. Yo entiendo que el anterior no hubiera llegado, porque era una consola que ya está requete muerta. Uh-huh. Luego ya profundizaremos también en el Tracia. Pero joder, en 2002, cuando con Game Boy Advance se pudieron haber arriesgado a traer el primero de Game Boy Advance, porque aquí el que nos llegó, como Fire Emblem a secas, era el segundo ya de la consola. Sí, efectivamente, aquí se llamó a secas, sí. Fire Emblem, sí, como dices tú. Bueno, pues primera entrega para Super Nintendo, ya os digo, creo que es un juego que tiene su toque personal, esa acción de desmontar que parece que después no se continuó, ese remake de la primera entrega que tenía ciertas omisiones pero también incluía novedades jugosillas, y ya os digo, a mí salió el apartado técnico que me pareció bastante decepcionante, sinceramente, repito. Pues nada, un juego más que interesante y parece que una saga que siempre ha mantenido más o menos el nivel de calidad. Así que, por mi parte, he terminado. Pues no sería el único título de esta saga que llegaría a Super Nintendo. Pero en todo caso, antes de continuar con este especial, sí que tenemos comentarios por nuestro foro. Óscar. Sí, voy a leer primero el de Denis el Azul. Dice: me hace mucha ilusión escuchar vuestro programa. Espero que no haya tormenta, porque entonces tendré que apagar el ordenador y el router. Soy fan de la saga desde la séptima entrega, la primera que llegó a Occidente. El de GameCube ni lo toqué y el de Wii lo toqué muy poquito. Pero los de Game Boy Advance y los de Nintendo 3DS son amor puro para mí. Aunque estas últimas entregas se desvirtúen un poco, aunque me gusta que añadan cositas que se vieron en otros Strategy RPG. Si hay algún dato que me gustase añadir, os lo colocaré por el foro. No soy un erudito de Fire Emblem, pero me sé algún secretito. Y dice también, de las últimas entregas me he enamorado del personaje Tarja y su preencarnación Rayat. Esto se explica en el juego si hablas mucho con ella. Os dejo una imagen de una carta de ella, desde las primeras entregas, matiza. Hay juegos de cartas de Fire Emblem, a ver si habláis de ellos también, aunque sea por alto. Básicamente nos vamos a enfocar en los juegos principales, ya por una cuestión de tiempo más que nada. Si vemos en la segunda parte del especial que tenemos tiempo para ello, pues también nos enfocaremos en otro tipo de cosas, como el tema de las cartas y también el merchandising y todo este tipo de cosas. Karateka99 dice, hola tíos, sobre esta saga solo he jugado al de 3DS, me parecen buenos, pero los turnos no son lo mío del todo. Ya que me pasé South Park y Final Fantasy VII, decidí darle una oportunidad, pero no me acabo de convencer. Saludos a todos y espero que vuelva el Lambda Warriors, ya que tengo ganas de reventarte, Jorge. Un abrazo, tío. Jorge ya está reventado. Jorge está en una esquina allí sonándose los mocos. Sí, para que no salgan en antena. Sonero... Tenemos que pensar en hacer algún torneo de Street Fighter. ¿Del 5 ya o...? Hombre, del 5 estaría bien, un poco por ser más actual. Sonerón84 dice, buenas y lamdianas noches, gente, la verdad es que no soy muy fan de los Fire Emblem, pero os escucharé de fondo mientras me vicio a algo. Hoy creo que Oscar y Gaspar hablarán mucho, sobre todo Gaspar. Lisbeth, buenas noches, chicos, muchísimas ganas de escuchar este especial de Fire Emblem. A pesar de ser rendida seguidora de los juegos de rol, debo decir que apenas conozco la saga, ya que solo he jugado un poco a los últimos que salieron. Así que me interesa muchísimo conocerla al detalle, a ver si me convencéis de empezarla por fin. Artoria77, buenas chicos, con muchas ganas de escuchar este especial. Esta saga es relativamente desconocida para mí, ya que solo he jugado en profundidad los de 3DS, así que me quedaré calladito y atento. Ángel también va por ahí por el mismo sentido, dice, nunca he jugado un Fire Emblem, a ver si me convencéis y juego alguno. Oscar y Gaspar en su salsa fijo. Y voy a leer el último porque aparte Denis el Azul aporta algo importante. Dice, la subida de niveles en Fire Emblem son aleatorios, pero se basa en probabilidades. Os lo puedo confirmar porque he probado herramientas de room hacking de Fire Emblem y va así. Cada personaje tiene un porcentaje de probabilidades de que le suba un stat. Siempre son una tirada de dados. Y hasta aquí el foro por ahora. A mí lo que me resultaría interesante saber es si existen modificadores. Es decir, variables que modifiquen esas probabilidades. Bueno, si es que sea de dados, es aleatorio igualmente. Es aleatorio, no lo que pasa es que tienes un... Puedes meter malos. Es lo que decía yo antes, un personaje de fuerza, sus subidas de stats tenderán a esas ramas. O sea, aunque a veces le suba algún stat de suerte o de daño mágico, pues generalmente subirán vida, fuerza y parámetros de ese estilo. Y aparte también se puede dar la posibilidad de que haya tiradas base que superar y tramos de tiradas, bueno, es que puede ser muy complejo. Y también el tema de bonus, que a veces en vez de darte un punto de stat te da dos. Eso pasa en algún Fire Emblem en concreto. Bueno, en todo caso, Dave, vamos a ver si escuchamos un poquito de música, damos un respiro también a Jorge y todo eso, y volvemos enseguida con más juegos. Pues os pondré un popurrí de temas de Fire Emblem, ¿vale? A tope. We'll be right back. Y seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente que ya sabéis, podéis descargar todas las semanas en complejolanda.com y también desde iVoox o desde iTunes. Más cosas. Es viernes por la noche. Estás aburrido en casa y quieres tener un poco de acción con los mejores comentarios sobre videojuegos, pues no tienes más que sintonizar Radio Battletoads en radiobattletoads.com y escuchar El Complejo Landa todos los viernes a partir de las 10 de la noche. Bueno, 10 o un poquito más. Un poquito más. Somos así de majos. También podéis sintonizarnos desde nuestro canal oficial de twitch.tv, que es El Complejo Landa, todo junto. Más cosas. Estamos en Steam. Somos el grupo El Complejo Landa. Y además, os voy a contar una cosa. ¿Acaso vosotros jugáis a Euro Truck Simulator 2, el juego de camiones? Porque si es así, estáis de enhorabuena, porque El Complejo Landa tiene su propio camión en este juego. Si tenéis el juego en Steam, podéis conseguir un camión exclusivo decorado con el monocazoide y con El Complejo Landa. Muy fácil, desde Steam Workshop buscáis El Complejo Landa y os saldrá un modelo de Volvo FH16, el camión más épico y legendario del juego, que podéis adquirir de forma totalmente gratuita y que además in-game solo os va a costar un euro poner la pintura. Así que animaos a conducir con el camión de Complejo Landa. Pero un euro del juego, no un euro de verdad. Del juego. Importante matizarlo. Un euro del juego, evidentemente. Es gratis, no cuesta dinero, no os preocupéis. Lo podéis descargar desde el Workshop, ya se instala solito, le dais a descargar, ya se agrega al juego automáticamente, no tenéis que hacer nada. Solo seleccionarlo dentro del juego y ya está. Y bueno, pues simplemente comentaros que si queréis, podéis subir vuestras imágenes, vuestros screenshots de cómo estáis manejando el camión con el monocazoide con el hámster de Twitter Landa Tracks, todo junto, Landa Tracks. Y nosotros nos haremos eco de vuestras fotografías. Así que os animamos a que conduzcáis el camión Landa. Más cosas, estamos en Twitter, somos @complejolanda. También estamos en YouTube, en el Complejo Landa TV, donde subimos vídeos durante la semana con material adicional a este programa de radio. Estamos también en la comunidad de PlayStation Network, somos el grupo El Complejo Landa. Y por supuesto también en Facebook. Y ahora nos vamos a nuestro chat en IRC Hispano, que es Complejo Landa todo junto, donde tenemos conectados a los siguientes usuarios: Artorias007, Dante GTX, Denis el Azul, Gaspar asesora a Pedro Sánchez. Pues a lo mejor libra de cabrón, ¿eh? Yo creo que igual libra. La sobremesa de Nintendo es Mini NES. Esto es una puyeta NX. Y abullo. Más abullo. La sopa de huesos está para morirse. Pues que la disfrutes. Tenemos también a The Lyric, Thoraz, Tumbalar y vuelven los retrasos landianos. Nunca se han ido, la verdad. La verdad es que nunca se han ido, ¿eh? Pero esto es una tónica. No, pues esto ya lo hacemos a propósito, ya es parte del programa. Claro. Retrasarlo. O sea, cuando llegamos aquí nos estamos rascando los huevos 20 minutos. El Complejo Landa nunca llega tarde ni pronto. Llega justo cuando se lo propone. Bueno, señor Oscar, vamos con el siguiente juego. Sí. Fire Emblem Genealogy of the Holy War, o Holy War a secas, salió, fijaos, el 14 de mayo de 1996 en Japón. Cuando yo creo que ya en aquella época el tema de Ultra 64 ya está en boca de mucha gente. Fijaos, ya está. Perdona, ¿en qué año? 96. Ya Nintendo está incluso, yo creo que diría, enseñando algunas cosas de Ultra 64. Y todavía haciendo juegos para Super Nintendo. Pero ten en cuenta una cosa, Oscar. Super Nintendo, en sus últimos años de vida, vamos a decir de vida activa, antes de la llegada a 64, tuvo unos putos juegazos de copón, ¿eh? Sí, la verdad es que copón, o sea, incluso ya con la 64 en el mercado, sobre todo en Japón, sí, obviamente, pues sí, es verdad. Sí que es una consola que tuvo más o menos una vida un poquito más grande que lo que suele tener las consolas de. Sí, pues sabemos que Nintendo con la consola nueva. Sí, sí, o incluso antes. Fíjate con GameCube, Wii. Bueno, ya Wii U, nada. Wii U ya nada, ya lleva dos años así. Bueno, Holy War es uno de los juegos más importantes de la saga. A día de hoy, incluso es ya con todos los que han salido a posteriori, está considerado como uno de los mejores. Y es que además aportó una cantidad importante de innovaciones, como las habilidades propias de cada personaje, el poder casar dos de nuestros personajes y unir a sus hijos al ejército, incluso heredando equipo y habilidades. Y contaba, la verdad es que contaba con pocos capítulos. Volvíamos al tema de tener poco capítulo, pero más extenso para lo que era ya en ese momento el estándar de la saga. Teníamos 10 concretamente, pero eran, lo que decía antes, considerablemente más grandes de lo normal. Como punto importante, aquí este fue el último juego como productor de Gunpei Yokoi. O sea, lo hablamos antes de él. Yo creo que es una de las personas más importantes de la industria del videojuego y, por supuesto, una de las personas más importantes dentro de Nintendo. Y como decíamos antes cuando Víctor habló sobre él, yo creo que está poco valorado. Igual se fue en un momento en el que la industria empezaba a crecer y digamos que poco a poco, no sé si decirlo así o es un poco triste decirlo así, su memoria se fue perdiendo. Realmente no es un nombre, con lo importante que ha sido, no es un nombre que ha llegado a nuestros días con la importancia que se merece. Yo creo, Oscar, que hay dos factores aquí. Primero, que Miyamoto comió todo el protagonismo de Nintendo durante muchos años. ¿Vale? Era el que se asociaba a Nintendo en su mayoría. Y segundo, porque las nuevas generaciones no conocen a Gunpei Yokoi, sinceramente no saben quién es, no tienen ni puñetera idea. Ellos al final, pues, quieras que no. Sin embargo, las nuevas generaciones sí conocen a Miyamoto, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tiempo es muy cruel, muy injusto. Y sí, es un hombre que hizo muchísimo en la industria, que hizo muchísimo en Nintendo, pero que hay muchas personas que no tienen ni puñetera idea de quién es. Pero bueno, hoy en el Complejo Holanda, pues, partimos una lanza a su favor. Bueno, tema de argumento. Aquí me voy a poner en el tono más épico, no sé si decirlo así, épico. Volvemos a tener una trama adulta, con corrupciones políticas, guerras, invasiones y sed de poder. Algo que es santo y seña de Fire Emblem en ese momento y también a día de hoy, aunque un poquito menos. Es un tema que dominaba a la perfección, Intelligent System. El argumento, la historia y los personajes era uno de los puntos más importantes siempre de cada Fire Emblem que salía al mercado. Y en esta historia, digamos que el enfoque se centra en una guerra santa. En el pasado existían 12 cruzados o 12 guerreros santos que fundaron cada uno un país o una zona y que a día de hoy pues gobiernan duques o nobles y que ciertamente pues algunos de ellos pues se han venido a menos, han caído en la sed de poder, en la codicia. Y a raíz de esto pues pasan una serie de cosas, hay una trama importante que sucede y que hace aparecer a nuestro protagonista Sigurd, que se ve involucrado junto a sus aliados pues en esta trama tan propia, tan singular. Ni que fuera el PSOE, ¿eh? Tremendo, macho. Pues a día de hoy yo creo que se podría hacer una historia bastante, bastante sólida y con bastante peso sobre lo que pasa en el PSOE. Pero bueno, esos son otros temas y esto va de videojuegos. A nivel jugable, pues hay, como decía antes, novedades, son varias y muy importantes. Por ejemplo, una de las bases del sistema actual de Fire Emblem es el triángulo de armas. Es decir, ahora las armas principales que tenemos son la espada, el hacha y la lanza, con sus variantes. Digamos que la espada es fuerte contra el hacha es a su vez lo mismo contra la lanza y la lanza es fuerte contra la espada. Y con ese triángulo amoroso, por así decirlo, pues tenemos que jugar en Fire Emblem. Es decir, si tenemos un personaje que va a espada y nos enfrentamos a un caballero con lanza, sabemos que vamos a tener las de perder. Aunque tengamos un personaje, digamos, potente y bien evolucionado, pues siempre va a sufrir cierto daño con personajes que tengan pues un arma que en ese momento nos haga daño a nosotros. Y es una de las bases de Fire Emblem a día de hoy, lo lleva siendo desde este juego, es una de las cosas que aportó Holy War y que se ha mantenido hasta nuestros días. En las batallas ya no solo debemos capturar la base enemiga, sabéis que en anteriores Fire Emblem teníamos que tomar el castillo enemigo, la base del enemigo. Aquí hay varios objetivos a lo largo de las fases, no solo tomar una base, a veces tenemos que tomar varias o más y también defender nuestra posición principal, que no caiga en manos del enemigo. Por tanto, hay varias maneras de perder la partida, o que nos muera nuestro personaje principal o que lleguen los enemigos a tomar nuestra base. Volvemos a tener varios arcos argumentales en el tema de la historia. Y aquí digamos que tenemos generación 1 y generación 2. No podemos escoger la generación desde el principio. Tenemos que empezar siempre por generación 1. Y todo lo que suceda en la generación 1 va a tener un peso importante y muy específico en la segunda parte del juego. Por tanto, digamos que tiene dos tramas, dos arcos, dos episodios que suceden en momentos diferentes de la historia. Volvemos a prescindir de los sellos de evolución de clase, de promoción. Esta vez el nivel ya no es 40, volvemos a nivel clásico, que era el 20. Una vez llegamos a nivel 20, pues nos vamos a nuestro castillo y promocionamos a nuestro personaje. Otra vez tenemos la posibilidad de elegir varias clases entre las posibilidades que nos dan. Y la verdad es que como novedades aportó básicamente estas y algunas muy importantes, como es el tema de las armas, de ese círculo de armas en el que el hacha, la espada y las lanzas tienen su peso específico. Y poco más de que decir en cuanto a novedades. Yo creo que aquí sí que hubo un salto gráfico importante con respecto a los juegos de NES. Aquí ya sí era un juego específico para Super NES o para Famicom en este caso. Y ya vemos una evolución bastante importante. Y la verdad es que sobre este Holy War no hay mucho más que decir. Es un juego que se mantenía muy bien, que incluso mejoraba todo lo anterior. De hecho, como comentaba antes, es uno de los mejores valorados de la saga. Y en fin, fue uno de esos juegos de Super Famicom que hacía grande su catálogo. Y que llega, en este caso sí que llega, en momento de esplendor de sí, Super Famicom, 96, podríamos decir. Sí. Su momento de máximo apogeo, tal vez. Sí. Y una época muy buena para los videojuegos, debo decir. Porque en ese mismo año, 96, si no me equivoco, es cuando llegaba finalmente Nintendo 64, ¿no? Bueno, aquí llegó el 97. Pero en Japón, quiero decir, sí. Claro, estamos hablando en contexto japonés. Sí. Curioso. Sí, más curioso es el que vamos a ver a posteriori. El siguiente es más curioso, efectivamente. Sí. Pues yo creo que nos podemos ir a ello sin más dilación. Pues sí, amigos, porque vamos a hablar de Fire Emblem Thracia 776. En septiembre del año, atención, 99, llegaba a Japón este título desarrollado para Super Famicom. Y un título que, si valoramos la fecha, podría considerarse como una de las últimas joyas de la consola. O sea, llega 99. Cuando... 99, sí. Llega cuando Nintendo 64 está a tope, está al máximo, en su mejor momento. Me has dejado flipado, en el 99. Sí. Para que os hagáis una idea, Nintendo 64 llevaba ya 3 años y pico en el mercado cuando salió este juego. Y Dreamcast también ya estaba en el mercado. Correcto. Bueno, Si Dreamcast sale en el 98 en Japón. Hostia, pues es verdad. Pues fijaos, esto demuestra una cosa, que es el tirón que tenía Super Famicom en el mercado japonés. Increíble. Una consola que sobrevive con títulos. Y no estoy hablando de cualquier título, estamos hablando de una de las sagas estrella de Nintendo, vendía muchas copias, que llega a esta consola cuando esta consola debería estar muerta. Y lo que comentaba antes al inicio del programa, yo conocí Fire Emblem por Thracia 776. Principalmente porque en internet en aquella época se hablaba bastante de un juego que salía en Japón para Super Nintendo cuando estaba muertísima en Occidente, y a raíz de eso pues yo fui buscando información a ver qué juego era, qué juego será ese del que hablan, de que va a salir ahora en Japón para Super Nintendo. Y bueno, a raíz de ahí me fui investigando, veía que me gustaba, que era un juego de estrategia por turnos y rollo táctico. Y bueno, gracias a él conocí la saga y después sentí entusiasmo cuando por fin lanzaban en Occidente el de Game Boy Advance, que fue mi primer acercamiento real a lo que es Fire Emblem. La pregunta que todo el mundo se hace en este momento, yo creo que es lógica: ¿por qué se saltaron 64 con la saga Fire Emblem? Yo creo que incluso puede ser que el desarrollo de este juego se alargó tanto que ya no les daba tiempo a sacar uno para 64. Pero hay una serie de cuestiones con este juego. Luego hablaré de cosas de desarrollo. Y estoy seguro de que el que salió finalmente en GameCube era un juego pensado inicialmente para 64. Puede ser. En todo caso, La historia de Fire Emblem Tracia 776 tiene lugar, esto es significativo, al mismo tiempo que los hechos ocurridos en el juego anterior, el juego del que hablaba Oscar. Concretamente, la trama de este título se lleva a cabo entre los capítulos 5 y 9 de la anterior entrega. Y es muy curioso porque, claro, ya estamos sacando una saga complementaria. Es decir, ya estamos sacando un juego complementario a otro, ¿no? Una dinámica que veríamos años después en Nintendo, con infinidad de juegos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, Pokémon Rojo y Azul, que son complementarios, los Zelda, por ejemplo, también todos recordamos el Oracle y Season, etc. O sea, digamos proyectos que son conjuntos. Pero aquí hay una serie de razones de desarrollo que lo llevaron de esta manera, ¿no? En todo caso, primero voy a hablar de las novedades, luego hablamos de desarrollo, ¿no? Este juego introducía como principal novedad la niebla de guerra, que es una especie de hándicap que se le añadía al juego, que era pues básicamente un factor ambiental, te afectaba al sistema de combate y tenías que utilizar antorchas para poder disiparla, ¿no? Para poder pues digamos que evadir el malus. Y la niebla de guerra, que es algo muy muy característico de los Advance Wars. Sí, bueno, imagino que ellos también sí, claro, hicieron esta saga, o sea que están ahí, están en eso. Pero en todo caso, no es la única novedad de este título, sino que también incluyeron un par de comandos interesantes. Por ejemplo, el comando capturar, que con este comando podíamos apropiarnos del equipo del enemigo, ¿no? Podíamos robarle su equipo y esto permitía conseguir muchas armas que no se podían conseguir en tiendas. Es decir, había armas exclusivas que solo podíamos conseguir utilizando el comando capturar. Y al mismo tiempo permitía también aprovisionarse de armas, por si las gastábamos o lo que sea, pues para tener más, más equipo. O sea, podíamos ser, farmear, por así decirlo. Algo que a Oscar le cae muy bien, ¿no? Sí, no, y además es una característica también muy de Fire Emblem que las armas se te rompan con el uso. Es decir, hasta Fates, que son las armas son inmunes, o sea, tienen duración ilimitada, pues hasta Fates había un... cada arma tenía un número máximo de movimientos, llegábamos al límite de ese movimiento y rompía. Por tanto, había que tener en nuestro baúl, en nuestro arcón, un número importante de armas para no quedarnos vendidos. Y ahí no es el único comando que se añade el comando llevar, ¿no? Una habilidad pensada para transportar o para rescatar personajes. Uh-huh. Pues básicamente, lo que hacíamos era utilizar este comando para... vamos a decirlo así grosso modo, metíamos a un personaje dentro de otro, ¿no? Y de esta manera lo podíamos rescatar de una situación jodida, uh-huh, o simplemente llevarlo para pues que pudiera transportarse más unidades o que fuera. O para desplegar unidades en otro sitio, etcétera. Pero eso tenía un hándicap, todas estas habilidades, ¿no? El hándicap que tenían estas dos habilidades que acabo de comentar es que el personaje que la utilizara vería reducida su habilidad y su velocidad. Vale, entonces, claro, digamos que te dan una buena ventaja y todo eso, pero tenías que pensar bien con quién lo hacías, porque, oye, esto me puede venir mal en determinado momento. Aparte, también se pierde el turno del personaje al que llevamos. Cuando lo tenemos que hacer, efectivamente. Un elemento más que este fue introducido por... Bueno, digamos que este juego lo diseñó el diseñador original, que fue Shouzou Kaga. A modo de reto o dificultad añadida, agregó un sistema que llamó sistema de fatiga, ¿no? Cuando un personaje está en combate, sus puntos de fatiga aumentan. Cuanto más combate, evidentemente, más fatiga irá acumulando. Y si los puntos de fatiga alcanzan a los puntos de vida máximos, lo que va a pasar es que este personaje no va a poder participar en el siguiente capítulo. Y esto, claro, es una putada. Porque a lo mejor tienes un personaje muy poderoso que lo quieres utilizar mucho porque te está dando una ventaja y tal, y tienes que decir, oye, que si lo utilizo demasiado, a lo mejor en el siguiente capítulo no lo tengo. Y esto es una putada, ¿no? Entonces, por eso el jugador, digamos que te obligaba, de alguna manera, a ser un poco más variado en tu forma de jugar. Es decir, tenías que variar un poco más en tu forma de jugar, pues precisamente porque no podías abusar simplemente de los 2-3 personajes que te fueran mejor en tu estrategia. Y es que esa es otra característica muy de Fire Emblem. De al principio del juego, los primeros capítulos, tener un personaje over... que si usas muchísimo, que si usas mucho, que de hecho en algunos juegos ese personaje ultradopado del principio se puede pasar tranquilamente en solo las fases, si los usas mucho pierdes esa experiencia que ganas en otros personajes menos dopados y que al final si los usas y los subes de nivel, acaban siendo más poderosos que ese personaje dopado del principio del juego. En todo caso, en este Fire Emblem hay algo significativo, que es que el título fue desarrollado directamente después, o sea, nada más termina el desarrollo de la anterior entrega, se desarrolla este. Y en principio se desarrolla como una especie de proyecto conjunto, ¿no? Es la razón por la que este título sale en Super NES y el retraso se debe a lo siguiente. Es que lo que sucedió es que realmente el contenido que aquí se puede jugar iba a pertenecer al anterior juego, ¿vale? Estaba planteado dentro del diseño original del anterior juego. ¿Qué pasa? Que a medida que lo iban haciendo y a medida que el otro juego tenía que ser lanzado también, se dieron cuenta de, uff, esto es mucho contenido, esto no lo damos hecho y tal. Y aparte están saliendo ideas muy buenas que creo que podríamos utilizarlo para un Fire Emblem nuevo totalmente, ¿no? Y entonces dicen, vale, de acuerdo, vamos a crear más contenido de este juego, lo dejamos para un próximo proyecto y continuamos. Porque vosotros pensáis en estrategia de empresa, ¿no? Yo lanzo el juego cuando sé perfectamente que Nintendo... En anterior, ¿eh? Cuando sé perfectamente que Nintendo ese mismo año va a lanzar Nintendo 64, porque evidentemente un estudio como este sabía perfectamente que Nintendo iba a lanzar Nintendo 64. Entonces es muy arriesgado decir, pues planteo una secuela, o planteo una intercuela, o como queramos llamarle. Pero lo plantearon y le salió bien, la verdad, porque este juego vendió bastante. Le salió bien. Llegó con mucho retraso con respecto a edad, porque claro, añadir tanto contenido como decían que querían añadir y todas estas cuestiones, pues hombre, la cosa se fue desmadrando un poco, ¿no? Pero otra cosa significativa es que este sería el último juego desarrollado por el desarrollador original, ¿no? Shosou Kaga, que lo desarrollaría con un productor que vino después de Yokoi, ¿no? Que era Takeshiro Izushi, que es uno de los productores más importantes de esta saga, ¿eh? Seguramente, a ver, yo veo más a Yokoi un poco de como productor ejecutivo, productor externo y tal, y a este tío como el productor que está todos los días llevando el proyecto, encaminándolo, que la gente haga sus tareas, organizando, ¿no? Y fue cuando terminaron este juego, se piraron los dos de la empresa. En el caso de diseñador, pues él montó su propia empresa, intentaron hacer juegos y tal con menor éxito, evidentemente, que Fire Emblem. De hecho, hoy en día él está intentando montar un nuevo JRPG de estilo táctico, de estilo clásico. No sé cómo le va, la verdad, pero han salido novedades ahora en 2016 con respecto a este tema. Y en general, pues claro, se van los, digamos, los estandartes que han conseguido crear esta saga y que han conseguido, pues, llevarla a su máxima expresión, ¿no? Claro, que vendría luego, pues no es para nada una mala época de Fire Emblem. Recordemos que esta saga se internacionaliza, algo que en esta época yo creo que ni siquiera se valoraba. Recordemos que estamos en una época en la que Nintendo era, podríamos decir, muy recelosa con lanzar sus productos fuera, sus productos de corte japonés. Y en fin, la verdad, a mí me llama mucho la atención, sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? Un juego que llega de forma tardía, a más no poder, al catálogo de Super Nintendo. Juego de una calidad muy buena. Todo el mundo alaba y en crítica este juego es de los mejores considerados. Es uno de los mejores valorados, sí. De hecho, para el diseñador original, para él, este es el mejor Fire Emblem que hizo. Él siempre lo dice. Lo comenta en entrevistas, que este es su favorito. El que él considera que es el mejor juego de la saga que él hizo, ¿no? Y bueno, en fin, pues esto es un poco este Fire Emblem. Y podríamos decir final de ciclo en Super Nintendo. Y no deja de ser curioso, ¿no? Super Nintendo en el 99, bueno. Curiosamente, ahora creo que toca a Jorge hablar del siguiente juego. Antes comentabas lo de Nintendo 64. Una consola que pudo tener dos, que ya hablaremos ahora de él, acabó sin tener, la saga no apareció por ella, en fin. Uno de la anterior generación y otro que apareció posteriormente en GameCube. Bueno, Jorge, ¿qué? ¿Estás preparado? Bueno, más o menos. Venga. Ya sabéis que estoy convaleciente. Así que, bueno, vamos allá. Vamos con el siguiente juego. Y seguimos con el siguiente título, fin de ciclo de Super Nintendo, otra consola más que pasa ante los ojos de esta saga. Y vamos con la siguiente, Jorge. Efectivamente, vamos a hablar de Fire Emblem. Bueno, en inglés sería Binding of Swords of Binding, puede ser. No, Binding Blade. Pero es porque es el nombre con el que aparece en Smash Bros. Bros. También le llaman Blazing Swords y... Y Sword of Seals. Sí. El nombre sería Espada de los Sellos, que sería Jorge en Japo. Sería Fuin no Tsurugi. Eso. Eso es Espada de los Sellos o la Espada Selladora. Bueno, este juego, ya sabéis que la saga Fire Emblem... sobre todo hoy en día ha tenido un gran protagonismo en las consolas portátiles, y este pues es uno de los juegos, ¿no?, que fue dedicado a una portátil, en este caso Game Boy Advance. Salió en 2002 y lo lanzó, como no podía ser de otra manera, el estudio Intelligent Systems, que bueno, ya os comentamos que en general pues son los que hicieron esta saga. Hicieron juegos de Metroid, hicieron Advance Wars, hicieron muchísimos juegos muy importantes. Bueno, este juego sigue la línea de los anteriores, no inventa la pólvora, aunque sí que trajo algunas novedades. Que por cierto, Jor, curiosamente incluso salieron imágenes de este juego para Nintendo 64. Efectivamente. Nintendo, digamos, que lo presentó para Nintendo 64. El juego originalmente estaba pensado para Nintendo 64, pero, bueno, pues por diversas razones acabó en Game Boy Advance. Y de hecho... Que por cierto, gráficamente era estilo Super Nintendo. Sí, y de hecho, el juego, o sea, este cambio afectó al nombre y afectó a la historia del juego. O sea, es un cambio que fue un cambio brusco. Y, de hecho, el nombre del juego pues cambió por esta razón. Es increíble la de joyas que se perdió 64 por el camino. Pienso en Resident Evil 0 y en Eternal Darkness, que también va a ser un juego para 64. Sí, sí. Pero es que además Star Fox Adventures iba a ser Dinosaur Planet en... Ah, cierto. Y todo... En 64. En parte, todo por el puñetero formato, macho. Bueno, y también se perdieron con eso Final Fantasy VII. Eso sí. No, pero no solo por el formato. Yo creo que, llegado a cierta época... Ya muchos juegos dieron el salto generacional. Le ha pasado a Dinosaur Planet, sí, como Star Fox, y a Eternal, ejemplo, Darkness. En el caso de Resident Evil 0, sí fue por el formato, ya lo confirmo. Sí. No, en ese caso sí. Aparte que yo creo que estuvieron mucho tiempo desarrollando el juego para 64, para al final pasarlo. Bueno, pero pasarlo además, ¿de qué manera? Y sí, otra cosa, el formato también le afectó muchísimo a Resident Evil 2. Sí, sobre todo a nivel de sonido, audio, sí. Porque el sonido es que sonaba como si estuviera dentro de una lata. Sonaba muy, muy, muy, muy sucio. Pero yo, en el caso de este juego, el hecho de que se pasase directamente a Game Boy Advance, yo creo que en cierto modo quizás era por el estilo visual, ¿no? Sí, no, y aparte, claro, sí, el aspecto técnico pegaba más en Advance que en Nintendo 64. De hecho, fijaros, hay una anécdota que yo no recordaba. Hubo un Doom 64-2 en desarrollo para 64. Mm. Y que de hecho iba a ser una apuesta segura, porque el primero tuvo bastantes ventas. Pero decidieron no sacarlo en parte por eso, porque el estilo gráfico en aquella época ya estaba completamente superado. El uso de sprites y entornos en 3D, eso ya era de otra época, y hicieron eliminarlo, ¿no? Igual pasó un poco también con este juego. Es que yo, de hecho, creo que este juego... O sea, las consecuencias de este juego fueron en parte que Nintendo se dio cuenta de que era una saga fácil de incluir en portátiles y de hecho bastante portátil. Incluso, pues es que realmente en la última década, o a partir de esta época, o a partir del séptimo juego, de los juegos que hablaremos en la segunda parte, muchísimos de ellos son para portátil. Entonces, no sé, da la impresión de que hubo un cambio paulatino a portátil de esta saga, ¿no? Es que se intentó los juegos en sobremesa con GameCube y Wii. Funcionaron bien, yo creo, sí, que funcionaron bien. Pero a partir de ahí, a ver, DS y 3DS, sobre todo DS, fueron fenómenos de ventas. Que se presta en portátil este juego, porque son, pues eso, combates estratégicos, sí, tal, no sé. Eso. Y tampoco requieres un despliegue técnico. Claro, ese es el cierto, tema. Es importante. Impresionante, ninguna, ¿no? No, y de hecho yo creo que la saga Pokémon, pues a lo mejor pretendiendo que siga ese mismo patrón con Fire Emblem, aunque al final decidieron pasarlo a sobremesa. Pero sí, curioso. Bueno, este juego, como los anteriores, salió en Japón, pero este juego no llegó a salir en ningún sitio más. Es decir, no hay ningún tipo de remake ni hay nada más allá de Japón. es curioso, pero por así decirlo es uno de los olvidados, ¿no? Bueno, de esta saga. Bueno, la historia tiene lugar en el continente de Elibe, donde un joven llamado Roy tendrá que luchar contra el rey Zephiel de Bern, liderando la Alianza de Delicia. Y estos son todos nombres que yo no entiendo nada, ¿no? Porque no conozco el trasfondo de la saga Fire Emblem, pero bueno, los que lo entendáis, pues espero que os haya servido. En cualquier caso, este personaje, Roy, se hizo famoso porque más adelante salió en Super Smash Bros. Melee. Y era un personaje desbloqueable del juego. Entonces, digamos que es lo que decía Oscar. Esta saga, en parte, gracias a Super Smash Bros., se hizo muy famosa en Occidente. Y este personaje, en parte, gracias a este juego también. De hecho, el padre de este personaje creo que es sale en la siguiente entrega de Fire Emblem, ¿no? Correcto. Es decir, sigue un poquito el tema de la trama y tal. Bueno, parece ser que es un personaje dentro de lo que es la saga con cierta relevancia, ¿no? De hecho, es uno de los más importantes. Uno de los nombres más conocidos, sobre todo aquí, de la saga Fire Emblem. Bueno, a nivel jugable ya sabéis cómo es un Fire Emblem, lo hemos explicado. Pero este juego trae alguna novedad. Alguna novedad que sentó precedente dentro de la saga, sobre todo en portátil, que es, por ejemplo, la falta de habilidades especiales. Este juego no contiene habilidades especiales y eso pues fue una tónica habitual a partir de ahí en los juegos para portátil de la saga Fire Emblem. Y por otro lado incluyó la novedad del multijugador. Era un modo multijugador bastante limitado, ¿no? De batallas por equipos de cinco contendientes. O sea, de cinco personajes que podías manejar por equipo. Pero bueno, era un multijugador para aquella época de Game Boy Advance. Y cumplía a la perfección pues lo que estaba pensado, ¿no? Pero bueno, resulta interesante, ¿no? Que una saga de estrategia, la estrategia táctica siempre se presta mucho al multijugador. Y sí que es verdad que era de agradecer pues que fueran incluyendo este tipo de mecánicas en una saga como Fire Emblem. Este juego, pese a todo, pese a que no ha salido aquí, no ha salido en Estados Unidos, lo podéis llegar a jugar en inglés o incluso en español. Se conoce que hay una traducción que, bueno, no está muy allá, pero que se puede conseguir en ROMs para jugar en emuladores, que ya sabéis, pues mira, si no ha salido aquí, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, si lo queremos probar, pues lo podemos emular, ¿no? En cualquier caso, pues muy curioso este juego, sobre todo pues por eso. Lo que comentábamos, a mí me parece la anécdota, digamos, más importante, el tema de la 64, que de hecho es una noticia que reveló el propio Miyamoto, que ya sabéis que, bueno, siempre está detrás de todo, de todas las movidas y tal. Pero bueno, tampoco tengo mucho más que contar de este juego, simplemente pues eso. Un juego que sentó el precedente de la saga Fire Emblem en portátil, que dio pie a que Nintendo se diera cuenta de que había potencial ahí y que podíamos decir que marcó en cierta medida el futuro de la saga. Que por cierto, había una serie de novedades, digamos, técnicas en la saga con esta entrega. Por ejemplo, según pisábamos un terreno diferente, nuestras pisadas hacían un ruido diferente, es decir, sobre cemento, hacía el ruido de pisadas sobre cemento, sobre hierba, en fin, y todas esas cosas. Y también es la primera vez que aparece que hay sangre, se ve sangre en Fire Emblem. No sé, son cosas bastante, bastante curiosas. Y bueno, con esto cerramos este tema y vamos con el siguiente juego. Y ahora pasamos a hablar del que será el último título de esta primera parte de especial. Recordad que la parte, podríamos decir, más actual, más occidental, la cara más occidental de Fire Emblem, la veremos en el programa, la segunda parte, que no la haremos necesariamente la semana que viene, es decir, la fecha es indeterminada, será a lo largo de esta temporada, elegiremos un día. Y un título, David, que ya prácticamente consolida en una plataforma o en un tipo de plataforma esta saga. Pues sí, nueva entrega para Game Boy Advance y al fin la primera, al fin en Occidente. Además, aquí en Occidente, bueno, el juego originalmente se llama Fire Emblem Blazing Swords. Y aquí en Europa se llamó Fire Emblem, ¿vale? Bueno, Fire Emblem. No, claro, porque es. Esto es nuevo. Se llama Fire Emblem 1. Debía poner entre paréntesis. Mentira, hay muchos más antes, pero en fin. Vale, eso me recuerda mucho a lo que pasó con Final Fantasy 3 y que eran. Sí, los reformularon. Que es un rollo de. Mira, no había nada antes. Te da igual todo. Da igual. Y a mierda. En fin, cosas de Nintendo. Gracias. Bueno, fechas de salida, abril 2003 en Japón, noviembre 2003 en América y agosto 2004 en Europa, ¿no? Como siempre, los paletos más tarde que todos los demás. Bien, pues sí, además, este juego es curioso porque son tres historias. Una es una especie de tutorial, la segunda es, digamos, ya el juego en sí, el juego tal cual, el juego serio, el juego fuerte, el juego que te reta. Y la tercera historia es, digamos, una que tiene mucha afinidad con la segunda, pero que, bueno, es básicamente la segunda, salvo con algunos mapas cambiados, y zonas dificultad. Nuevas y más dificultad, efectivamente, Oscar, pero yo creo que empiezas con un personaje, tu compañero es clase ladrón o algo por el estilo, ¿no? Ya empiezas bastante mermado a nivel de personajes. Así que, bueno, básicamente se distribuye así el juego. Y en el caso de Lady Lindis, que es la protagonista de esta primera historia, que os recuerdo que es el tutorial, pues digamos que esta chica descubre que es la heredera al trono de Caelia, ¿no? Y cuando se da cuenta de eso, pues quiere reclamarlo para sí. Pero en ese proceso no va a ser sencillo, por supuesto, se encontrará bandidos, se encontrará usurpadores, no Robert Baratheon, ¿vale? Otros. Y también, digamos, el principal némesis de este título, que es esta especie de secta o de hermandad del Colmillo Negro, ¿vale? La segunda historia controlamos a Eliwood, el heredero de Ferae, que si bien ayudó a Lin en la primera entrega a conseguir su objetivo, pues ahora digamos que él tiene que encontrar a su padre, y en ese proceso de buscar a su padre, pues va a ser el principal también responsable de intentar acabar con el Colmillo Negro. Mientras que en el caso del tercer personaje, llamado curiosamente, bueno, digo curiosamente porque no sé, me parece Héctor. Un nombre, Héctor, efectivamente, muy occidental, pues bueno, ya os digo, esta historia está muy ligada a la anterior, y como ya os comenté antes, pues ya como dijo Oscar, de forma muy correcta, pues básicamente se cambian algunos parámetros, se empieza más complicado, se añaden elementos, pero es una historia que está íntimamente ligada a la anterior. Bueno, a nivel jugable hay una incorporación que es muy importante y muy curiosa. Debo decir que a mí al principio me costó un poco entenderlo, pero tiene su sentido. Aparte de la posibilidad de poder almacenar pues conversaciones con ciertos personajes importantes, el haber introducido nuevas clases y nuevas armas, está la introducción del estratega, también conocido como Mark. Os preguntaréis, ¿qué coño es eso? Eres tú. Pues sí, totalmente. Eres tú tal claro. Cual, o sea, os explico porque esto a lo mejor así en frío no lo entendéis. Vamos a ver, antes, digamos, que en los Fire Emblem anteriores, eran algunos personajes los importantes, los que llevaban la voz cantante, ¿vale? Los que un poco organizaban, pues los que protagonizaban, mejor dicho, las batallas, los que eran especialmente relevantes, los que si morían, pues la partida se acababa, un poco los que distribuían el juego en sí. En este caso no, en este caso, este estratega eres tú mismo. De hecho, en la historia se contrata un estratega, en la segunda parte de la historia, en la que es Delibud, para que ayudes a su protagonista a vencer a sus enemigos, ¿no? Entonces simplemente es el jugador el que distribuye el combate, un poco dirige a las tropas, y que incluso al principio del juego tú tienes la posibilidad de pues introducir un nombre, por defecto es Mark, por eso es el segundo nombre que os dije antes, puedes introducir tu nombre, tu fecha de nacimiento, que según sea un mes u otro, pues tendrás una afinidad diferente, y ojo, porque no es solo una cuestión de, no eres un convidado de piedra, esta figura de estratega también puede influir en el combate, digamos que este título valora tu actuación en cada episodio, ¿no? En cada capítulo, y según lo bien o lo mal que le hagas, te da una puntuación de estrellas. ¿Qué pasa si eres un crack y consigues pues un gran número de estrellas? Pues eso tiene repercusión en el combate, porque a lo mejor puedes evitar o puedes aumentar la frecuencia de esquiva de ataques críticos, por ejemplo. Con lo cual, se trata de intentar hacer lo mejor posible cada batalla, y eso repercute positivamente en las posteriores. Hay que decir una cosa también curiosa. Si nos acabamos el juego, ¿vale? Si lo terminamos y empezamos una siguiente partida, podemos jugar los episodios de Héctor y Elwood sin el estratega, ¿vale? Como si fuese un Fire Emblem de los anteriores. Pero no en el caso de Link, porque en el caso de Link, al ser un tutorial, obligatoriamente tenemos que crear a este marco, tenemos que darle nombre, tenemos que darle fecha y se va a repetir un poco la historia. Con lo cual, interesante esta incorporación, a mí me pareció, no sé, algo curioso. Y sí, la figura del jugador que ya tiene pues su peso específico dentro del juego y no es simplemente ese ser omnisciente que está contando las batallas. Bueno, es realmente así, pero ahora insisto que tiene una relevancia más notoria y que incluso tiene influencia en el combate si, digamos, lo hacemos bien. De hecho, en Fire Emblems posteriores como Awakening, este rol de estratega lo toma un personaje real personalizado por ti. Ah. Es decir, tú como jugador tienes un avatar que realmente tiene una imagen dentro del juego y es un personaje más dentro del juego. O sea, que es una incorporación que realmente ha tenido pues, repercusión en todo lo posterior. Pues sí, es curioso, la verdad, curioso. Y también me parece muy interesante el tema de estas tres historias ligadas entre sí. Pues la tutorial de Link, y luego la historia de Elwood y luego pues la historia de Hector, que está íntimamente ligada a la anterior. No sé, un juego que es la buena noticia que supone el haber llegado a Occidente al fin, con lo cual pues la saga Fire Emblem ya derrotó ese principal obstáculo que tenía. Y como ya comentamos Oscar y yo, pues el tema de poder crear tu avatar, bueno, tu avatar no, tu presencia en el juego, que sea algo tangible. Y que vino, como no, con errores o gazapos en la traducción. Sí, como que un personaje se llame a sí mismo de una manera y en la descripción, en el bocadillo de la descripción de estadísticas, pues aparezca otro nombre. Y como comenta Denis, en el nombre original del reino de Héctor es Hostia. Y aquí se tradujo como Sitia. Pues si no sería, bueno, la coña infinita. Pero es como lo de Aurelis y Orleans, ¿no? Es decir, sí, hay nombres que se cambian. A ver, es normal que con el nombre este de Hostia, pues aquí en España lo cambien. Por supuesto. Igual que pasó con Mitsubishi y su pajero. Pues bueno, ya hemos acabado la primera parte del especial. Vale, creo que este es el fin. Ya podemos pasar a las despedidas o a las reflexiones o a los comentarios en el foro o lo que Dios quiera. Sobre todo, menos mal que hemos partido el especial en dos, porque estos siete primeros juegos ya nos han llevado 2 horas de programa. Son las 12:35, así que haced cálculos. Sí, sí, sí. En todo caso, último comentario que quería hacer de esto. El tema de crearte tu avatar, mucha influencia occidental aquí, ¿eh? O sea, quiero decir, en un JRPG, hombre, sí que es verdad que sí que a todos personajes de JRPGs o casi siempre se les podía cambiar de nombre y tal, pero digamos que su rol pues está muy, muy cerrado y tal, pero aquí siempre te da un poco ese tema, ¿no? De, sí, oye, bueno, pero argumentalmente tampoco es una cosa que tú puedas cambiar. No es que tú vayas a tener hostia influencia sobre los hechos. Tú sí tienes influencia, obviamente. Sí. Tú eres la principal, o sea, el personaje principal que influye en la historia. Sí, en el destino del juego, pero realmente no tienes la libertad de hacer una historia a tu gusto. Eso está marcado por las pautas del equipo y esa historia va a ser así, salvo ciertos matices e incluso diferentes finales, eso pero sí. Pero llama la atención, pero aún así. La atención, sobre todo el poder personificar este rol de estratega en un personaje real dentro del juego. No, de hecho, como ya os dije antes, si acabáis el juego podéis empezar las batallas o los capítulos de Elwood y Hector sin este estratega, con lo cual el juego parece que está pensado pues para que la historia tampoco varíe drásticamente, claro, al emplear al estratega. Bueno, pues hasta aquí el último juego del especial de hoy. Ha sido un especial pues en el que hemos tratado, podríamos decir, la vertiente más clásica y el inicio, tanto en Japón como posteriormente en Occidente, de lo que era Fire Emblem. Y el éxito posterior lo veremos en el siguiente programa. Éxito posterior, y lo comento porque es una saga que, dentro de lo que cabe, y considerando que este es un género puramente japonés y que allá ha funcionado bien siempre y tal, pues se ha mantenido en Europa desde entonces. Sí, bueno, salvo el segundo juego para Nintendo DS, que no salió aquí en Europa. O sea, a veces a Nintendo también le dan lapsus. Sus embolias, y, ¿no? Sí, sí, sí. Y no nos traen ciertos juegos, que es un remake, creo recordar, de Fire Emblem Gaiden, el segundo de NES. A lo mejor es por eso. No, porque el primero de DS es un remake del primero de NES. manda huevo. Sí, salió en 2008. Sí. Efectivamente. Es un bueno, en todo caso, veremos todo esto en la próxima entrega de este especial Saga Fire Emblem. Pero ahora tenemos que irnos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Muchas cosas, la verdad. Hoy no tenía ni puta idea y salí con... Bueno, sin tener ni puta idea, pero menos. Nada, es un placer aprender sobre nuevas, sobre sagas míticas, de las cuales pues tu conocimiento es limitado. Y es una pena que no esté Gaspi, porque yo creo que podría aportar también cosas muy interesantes, ¿no? Pero lo tendremos en la segunda parte. Y bueno, primera parte del especial liquidado de esta temporada y esperemos que haya muchos más. Bueno, muchos más sin pasarse, ¿eh? O pasándose, quién sabe. O pasándose, nunca se sabe. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, he aprendido sobre todo que tenía ganas de que esta saga hiciese acto de presencia en el programa. Que hemos hecho, como decías tú antes, la primera parte de una saga que prácticamente, salvo el séptimo, se quedó solo en Japón. Que Nintendo dio bastante, o sea, tardó bastante en dar el salto a nuestras tierras. Y que no sé, que la gente los tuvimos que probar por otros medios tipo emulación para poder jugar a esos juegos de Famicom y Super Famicom. Pero bueno, a mí me gustaría que recapacitasen con esos juegos y los sacasen aquí en consola virtual, ya sea en solitario o en Mega Combo, que sería lo apropiado, claro. ¿Quién sabe? Yo sinceramente, Oscar, no, yo lo dudo, claro, es un deseo mío, pero... No, pero quiero decir, en vez de eso, la que hará Nintendo seguramente es hacer remasterizaciones o remakes. Bueno, las entregas que no, faltan. Tampoco que es mala idea. Sí, sí. Señor Jorge. Pues he aprendido que me ha gustado mucho escuchar información sobre esta saga. Saga que desconocía, más allá de haber probado pues algún juego suelto. Y de la que soy totalmente ignorante. Y pues la verdad, me gusta sobre todo también el entusiasmo con el que habla, por ejemplo, Oscar, que ha probado los juegos y que, bueno, pues me da ganas de intentarlo yo. Y por otro lado, quería contar una cosa que no tiene que ver con el especial en este que hemos aprendido, y es que, amigos, mañana sale el Kickstarter de un juego, un videojuego en el que he tomado parte como artista 2D freelance, en, bueno, unos cuantos encargos que me hicieron, que se llama Anthrax. Anthrax con 2X, es como la enfermedad. Pero el polvillo blanco. El polvillo blanco que provoca la enfermedad. Pero con 2X. Y que el juego trata pues de robots, mechas, gigantes, que destrozan cosas y se matan entre ellos. Es un juego que es en pixel art, en isométrico, se ve desde arriba. Y la verdad es que es muy chulo. Y bueno, pues esta gente, yo ya no estoy en el desarrollo, pero bueno, esta gente pues ha sacado el juego en Greenlight esta semana. Va a sacar el Kickstarter mañana y pues cualquier ayuda pues les puede ayudar. Simplemente comentarlo. Señor Oscar, por el foro. Sí, hoy ha estado un poquillo frío. Se nota que la saga esta Fire Emblem pues gusta mucho. Pero no te preocupes, Oscar, que la letra con sangre entra. Efectivamente. Esperamos que por lo menos a alguno de vosotros pues le haya picado el gusanillo. PHF Ceramic comenta: esta semana he aprendido poquito del programa porque a día de hoy los RPG me repelen mucho y antiguamente solo jugaba a los más ligeritos. Pero fuera de los límites territoriales del complejo sí he aprendido mucho. Que Mafia 3 tiene pinta de pepino, pero esperaré a comprarlo porque tengo mucha cosa pendiente. Que el cable del mando de NES Mini es más corto que la melena de Gaspar y que no me llaman nada los juegos que salen este mes de octubre, salvo el ya citado anteriormente, Mafia 3. Ah, y que Gaspar ya lleva dos programas sin aparecer, se va a quedar sin el punto ese que dan por asistencia. Y de postdata, tengo ganas de que vuelva el formato más tradicional de noticias, análisis, troleos varios. Bueno, no te preocupes que llegará la semana que viene. Lisbeth comenta: he aprendido que los componentes del complejo son muy honorables. Si uno se pide el análisis, entonces los otros se lo dan. También que de momento Fire Emblem me interesa y que esperaré con ganas el siguiente especial. Como siempre, un gran programa. Chicos, nos vemos la semana que viene. Voy a actualizar, pero no sé si hay... No, de momento no hay nada más. Bueno, pues vamos a leer el chat. Y Tumbalar dejó un preventivo y dijo: he aprendido que existió Gunpei Yokoi, una gran mente totalmente olvidada tras esta saga de juegos y de Game Boy. Luego Gaspar asesora a Pedro Sánchez. Dice: yo he aprendido que Gaspar es como Ciudadanos en Galicia. Existe pero no está. Y luego vuelven los retrasos lambianos. Dice: yo he aprendido algo hoy, pero lo pondré dentro de media hora. Y ya está. Termina aquí los comentarios del chat. Y bueno, es lo que tenemos. Bueno, pues ya para finalizar, yo he aprendido, la verdad es que mucho de la saga Fire Emblem. Esta primera parte de especial me ha servido para investigar bastante sobre esto y me parece muy interesante, sobre todo por la época, ¿no? Que es, y cómo se arriesgó la gente de este equipo en hacer un juego que realmente combinaba cosas que seguramente no te podías imaginar antes juntas, ¿no? Entonces eso me llama la atención. Y otra cosa que sí que he aprendido hoy es que creo que el tema de Gunpei Yokoi aquí en el Complejo de Anda da para mucho, ¿eh? Y que algún día pues tocará hablar de este señor, tocará hablar de Nintendo y tocará hablar de, vamos, de cosas... Y hasta ahí podemos leer. De orígenes, y hasta ahí podemos leer. ¿Qué pasa, David? Pero es que esto siempre pasa. Por ejemplo, este verano compré la Retro Gamer y vino un reportaje de la NES y de su principal creador. Nadie se acuerda del claro, responsable de la Nintendo. O sea, el tiempo es pero muy cruel a veces. Lo recordaremos nosotros, David. Mira, tengo otro que he aprendido, de Artoria77, que le ha dado tiempo a llegar. Dice: yo he aprendido que desconozco muchísimo sobre esta saga y que después de lo bien que me lo he pasado con los últimos de 3DS, habrá que ponerse a jugarlos todos, pero eso sí, con mucho tiempo de margen. Bueno, pues hasta ahí el programa de hoy. Y hasta ahí, bueno, la sugerencia que dejo caer aquí en el aire, que quién sabe, a lo mejor algún día se hablan de estas cosas en el Complejo Anda. Y la semana que viene volvemos con nuestro formato habitual. Estad muy pendientes porque este final de año yo creo que lleva curvas. Han salido muchísimos juegos muy interesantes y yo creo que muchos estamos pensando en el SOTI. Así que nada, amigos, que tengáis una buena semana. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, buenas noches. Hasta luego.